Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Marshall, Will and Holly on the routine expedition met the greatest earthquake ever known. Carlos, yo y Moisés, esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Gracias, gracias por estar nuevamente con nosotros. Lorna, ¿por qué me ves con esa cara? Tienes esa cara así como que sonriente. ¿Qué hiciste? Lo que pasa es que estoy viendo el volumen de tu voz. Okay. Que definitivamente no se compara con Teria de hace rato. O sea, no. Insinúas que grito cuando estoy al aire. No, es que tienes mucha potencia. Tengo mucha potencia de volumen, sí. Y también me pego mucho más al micrófono. También. Sí, es que cuando uno tiene mucha hambre, como que se acerca a todas las cosas que parecen peras o cualquier otro tipo de fruta. O cualquier otro tipo de fruta. Pero no hablemos de eso, tenemos que hablar de lo que nos compete. Y obviamente estamos hablando de los cómics, lo que hace que el mundo gire alrededor de su propio eje. Desafortunadamente, los dos amigos que iban a venir el día de hoy encontraron varios contratiempos. Bernardo obviamente está trabajando y no se pudo zafar. Y nuestro buen amigo Rodrigo MacLeod del clan MacLeod, desafortunadamente le sucedió lo que le sucede a Lorna cada quincena. Ay, es tener una, que es tener un accidente automovilístico. No le pasó nada grave. Fue nomás un pequeño golpecillo al carro, pero obviamente tú sabes que tienes que esperar a que venga la aseguradora y que venga. Una eternidad. Es una eternidad, es horrible. Y hablando de cosas que son eternas, tú que has tenido esa gran experiencia múltiples veces, saluda a la gente de Comic Manía, mi queridísima Lorna, por favor. Hola, tengan cuidado al volante. Mucho cuidado al volante. Ay, y también les recuerdo, la bellísima Lorna va a estar encargada de lo que es el Soho Chat. Así es, y de una vez les digo, trolls ni se molesten en escribir. Gracias, no sabes qué, no, ni digas eso, Lorna, porque creo que este programa sube de rating con la mayoría de trolls que tenemos. Oh. Cada semana un troll nuevo se registra. De hecho, como tú sabrás, hay una revista que a mí me enferma y me cae muy mal el editor y me cae muy mal la revista, etcétera, etcétera. Aunque no lo creas, esa revista, bueno, o un alterno de esa revista, alguien anexo a esa revista, nos sigue en Twitter. Oh. Entonces, me encanta cómo tenemos espías por doquier. Así como el mismísimo Julio César, estoy rodeado de enemigos. Pero no importa, porque mi nombre es Carlos, yo soy Moisés, y ante nada soy Linterna Verde. Y no le tengo miedo a nada. Entonces, Lorna, les quería recordar que nos pueden reescribir a través del Twitter, como acabo de mencionar, @comicmaniamx. También a través del Soho Chat, que es muy fácil, es muy simple. Lo único que tienen que hacer es ponen algún nick, ponen su correo electrónico y ya se pueden registrar y pueden hacer cualquier tipo de preguntas. Haré lo posible por contestarlas todas, y las que no pueda contestar se irán al Comic Manía Extra. Ya grabé el Comic Manía Extra de esta semana. Terminaron siendo como 2 horas y media, lo que significa que los voy a unir con el programa de hoy. Wow. Van a tener cinco horas para que puedan escuchar todo el resto de la semana. Espero que se diviertan. Y también les recuerdo que además de este programa, cuando terminamos a las 8, 8:10, más o menos, 8:10, 8:15, lo que el orden nos dé, viene la repetición más o menos como a las 10:30. Pero antes de escuchar la repetición, si quieren, pueden buscar el programa de Destripando. No sé si ustedes conocen a los muchachos de Destripando. Tenemos a Nightboy, a Clarky y a Psycho. Me han pedido que por favor no utilice sus nombres reales, que solo utilice sus nicknames. Yo no me... Yo, mira, yo no digo nada. Mira, cada quien tiene después derecho. Después de que existe tanto troll, los comprendo. Yo nomás hago lo que ellos me piden. Son muy buenos amigos, los conozco desde hace muchos años. Me pidieron que por favor fuera a su programa a hablar acerca de la San Diego Comic Con. Y nos divertimos bastante, bastante. Desafortunadamente, para mí fue un poco difícil porque los tres fuman. Hacen que Lorna se vea saludable en comparación a lo que ellos, a lo que tú fumas, Lorna. No tienes idea. Son de bueno, esos. Son de esos. Son de los. Manzana. Muchas gracias. Son de los chavos que literalmente terminan un cigarro y prenden el siguiente. Ah, no, hasta yo me mareo. O sea, no manches. Entonces yo me estaba mareando muchísimo, pero también me estaba divirtiendo muchísimo hablando de la San Diego Comic Con, hablando de cómics, hablando de Batman, hablando de los grandes dibujantes de Batman. Y también hubo un momentito muy lindo donde Clarky dijo: ¿sabes qué? Este programa se lo tenemos que dedicar a Robin Williams. Y empezamos a hablar un poquito acerca de Robin Williams. Obviamente no quiero hacer ni una imitación, entonces este programa no se lo dedicaré a Robin Williams. No. Pero nomás diré una cosa: si Robin Williams se suicidó por depresión, eso no habla muy bien de lo que va a suceder en mi vida próximamente. Porque si él está deprimido, ¿cómo estoy yo? Que no solo no tengo una carrera real en la actuación, no soy tan gracioso como él, y además no puedo ni comer bien. Pero bueno, no hablemos de eso. También tenemos que darles otras noticias. Y otra de las noticias es que sería... Pues yo creo que ya dijimos todo. Ah, no, ya sé qué. Vamos a regalar dos cómics el día de hoy. Cuando fui a la Comic Clan, tuve la oportunidad de ver de nuevo a Paco Jiménez, que es una de las personas que está trabajando ahora en Panini. Le comenté del programa, le di el flyer a ver si quería hacer algo con nosotros, y en lo que son peras y son manzanas, me regaló unos pósters de Star Wars y me regaló unos cómics de Star Wars que estaré regalando en este programa. Y de una vez les digo, señores, todos los cómics, todos los pósters se estarán dando, obsequiando, entregando en las próximas pláticas de Fantástico. Entonces, si no viven en el DF o no tienen posibilidad de llegar a las pláticas de Fantástico, les pido por favor, de la manera más atenta, mejor no participen en las trivias, porque pues no va a haber manera de que yo les haga llegar su premio. Y vamos a ver qué otra cosa rápido. Sí, les recuerdo también el día 23, sábado 23, tengo la plática con Lobo Cuevas en Fantástico de 4 a 6. Y aparentemente van a querer dos pláticas este mes impartidas por mí. El 23 va a ser con Lobo Cuevas, hablando de su carrera, y después va a haber una firma de autógrafos. Y después, a ver, tenemos a alguien en el teléfono. Sí, ya de entrada, sí. Así que tal, buenas tardes. Está hablando a Comic Manía. ¿Qué cuentas? ¿Qué dices? Pues estoy contando muchas cosas y me estás interrumpiendo. Estoy hablando ahorita de Panini, de los cómics de Star Wars, y después estaba hablando acerca de que en Fantástico el día 23 tenemos la plática con Lobo Cuevas, y después el día 30 tenemos los 75 años de Marvel Comics. ¿Ok? Exacto. Es que dijiste Star Wars y dije, no, a ver, tengo que hablar. Es que yo no fui a la presentación de Panini porque estaba dormido. Fue demasiado temprano, pero tú sí fuiste. Sí. ¿Qué te pareció? ¿Qué dijeron? ¿De qué hablaron? Presentaron los cómics, obviamente. Sí, son tres títulos, tres cabeceras. Star Wars, que es el que escribe Brian Wood y dibuja Carlos de Anda. Ok. Es muy bueno, son 20 números. Ya tengo el primer número, lo voy a estar regalando la próxima semana. Ese es muy bueno. Ok. Los otros dos son Star Wars Dark Side y Light Side. Exacto, esos son los que estoy regalando esta semana. Esos dos van a tratar miniseries, el lado de la luz, personajes así que de los buenos, historias de los Jedi. Ajá. Inicia con lo que es Obsession, es una miniserie previa al episodio 3. Okay. Y después siguen con las miniseries de Amanecer de los Jedi. Me parece perfecto. El de Dark Side empieza con... se me fue este... Es algo de la tribu perdida, ¿no? No, es este... Sí, el comando perdido. Exacto. Toda esa cabecera de Darkseid tendrá como protagonistas a los villanos. Empiezan con Darth Vader, van a seguir después con Boba Fett. Y lo creo que lo más importante que anunció Panini ese día es que sí va a publicar lo de Marvel. Oye, y hablando de Panini y de otras cosas que están sucediendo alrededor en este mundo, aparentemente creo que... No sé si es el 23 o el día 30. No, creo que es el 23. Además de la plática que voy a tener yo en Fantástico, va a haber una plática en Decomixado, ¿cierto? Sí. Es la presentación de La Mole. Del sketchbook de La Mole. Exacto. Vi que, según la invitación que me llegó, es del día, es de 3 a 8 en Niza 66, ¿cierto? Cierto. Pues mira, desafortunadamente no creo que voy a poder ir. Bueno, tal vez me pueda dar una vuelta después de la plática con Lobo Cuevas o antes de la plática con Lobo Cuevas, pero lo dudo. Qué lástima, porque sí me hubiera gustado estar ahí, porque también, digo, soy parte de Fantástico, pero también soy parte de La Mole, orgulloso de ser parte de ambos. Y no sé si me puedo dar una vuelta, pero me imagino que tú te darás una vuelta por ahí, ¿no? Yo trataré de estar ahí antes, después caerte un rato en la plática. Y después regresar. me parece perfecto. Y bueno, ¿qué te iba a decir también? Yo creo que ya sería todo. Nomás darle las gracias, como siempre, a todas las personas que participan en este programa, semana tras semana, como nuestro buen amigo Lioco de La Covacha, lacovacha.net. También a los amigos de Comicorp, comicorp.blogspot.com. Y también a la bellísima Píldora Atómica, Joe Pike, y todos los miembros de la sociedad de los comiqueros muertos. Y ahora ya podemos en serio empezar con este programa. Yo no sé si te quieras quedar conmigo un ratito, pero tengo que hablar de Los Indestructibles 3. Cusi Artecinema fue la que nos mandó ¿cómo se llama? Función de prensa, ¿cierto? Cierto. Me encantó la película. Divertidísima. Carece de lógica, carece de razón, carece de gravedad, carece de ¿cómo se llama? Las leyes de la física. Carece de todo, pero lo que tiene harto es gran diversión. Me encantó la película, me divirtió muchísimo, se las recomiendo a todos ustedes. Y tan bueno como son todos los personajes que han salido varias veces antes, ¿no? Que hacen lo que hacen, ¿no? Por decir, ¿cómo se llama? Dolph Lundgren gruñe, Terry Crews dice algo gracioso, este individuo, ¿cómo se llama? Couture nomás se queda viendo la cámara como y está totalmente perdido porque no sabe qué hacer. Es peor actor que Chris Bautista, de el que interpreta a Drax en Los Guardianes de la Galaxia. Y obviamente Jason Statham es como que dice cosas interesantes, es uno de los pocos buenos actores ahí. Y Stallone, pues es Stallone. También como están ellos en sus papeles respectivos, Mel Gibson se roba la película. Mel Gibson está fascinante en el papel de villano, es un excelente villano. En verdad, creo que la única razón por la que dijo lo que tenía que decir de los judíos y que lo arrestaron y lo agarraron borracho fue para que borrar finalmente esa actitud o esa fama de buen tipo, para que lo empezaran a contratar como villano, porque es un excelente, excelente villano. En serio, vayan a ver la película, yo me divertí chorrales. Bueno, mientras tú fuiste a ver esa, sí. Yo fui a ver Guten Tag, Ramón. ¿Y qué te pareció? Es una de estas películas felices. o sea, que te hacen sentir bien. Okay. Y crees que todavía hay gente buena en el mundo y que le pueden pasar cosas buenas a la gente. Okay. Creo que son dos opciones muy diferentes. Okay. Pero a ti te gustó Indestructibles, a mí me gustó Guten Tag, Ramón. Yo creo que tienen para elegirlo. Muy bien. Lo que sí les pido, por favor, es que no elijan Teenage Mutant Ninja Turtles, el reboot. Las Tortugas Ninjas que fui a ver, desafortunadamente, ahorita que estuve en León. Qué mala película, pero qué aburrida, qué lenta, qué tonta, qué sin razón de ser ni de existir. Se complican cosas que no tienen que complicar, cosas que son simples y directas, como que literalmente la rata seguía los pasos de su amo y así aprendió a karate. Lo tienen que cambiar y la rata Splinter agarra un libro de karate, o de ninjutsu mejor dicho, y a través del libro aprende ninjutsu. Y fue así de que no era necesario. Y después descubrimos que la que le dan los nombres a las tortugas ninjas y la que las cría es Megan Fox. Es Megan Fox. Y dije yo, no. Y Megan Fox ya ni está bonita. No, sí está bonita. Ya se empezó a hacer cosas en la cara y ya no está tan bonita. Ya no está tan bonita como antes. Ya está el efecto Mickey Rourke empezándole a afectar. El cuerpo lo sigue teniendo hermoso, pero honestamente no es buena actriz y ya no está tan bonita. Entonces no, es terrible. El cuate este que sale ahí como que hace de su camarógrafo también está muy mal utilizado en la película. Es un gran actor cómico, pero ahí está muy mal usado. Los efectos especiales son brillantes. Las escenas de acción son muy divertidas. El CGI para crear a las tortugas es impecable. Pero honestamente la película es aburrida y lenta y yo me dormí, como alguna vez me dormí en la película de Maléfica. Tú sabes que así es como yo me enojo, cuando yo me enojo con la película me duermo. Me duerme. Y pues me dormí en las Tortugas Ninjas, pero eso no fue lo divertido. Lo divertido fue que mi buen amigo el Gato Pato, que considera la franquicia de los ¿cómo se llama? Indestructibles, la franquicia mejor hecha de todo el mundo y que considera la mejor película del año que salió, Los Indestructibles 2, él también se durmió. Y el Gato Pato no se duerme en malas películas, al contrario, empieza a tomar nota. para dar referencias de esas películas a otras personas en otras pláticas. Pero él se durmió y yo me dormí. Los dos nos dormimos y no podíamos creer que una película así existiera. Es malísima. Yo sé que hay mucha gente que son fans de las Tortugas Ninjas. Los que les recomiendo es que vean las caricaturas de nuevo. Recuerden su infancia. Vean la primera película que salió en los 90s, que es buenísima. Las primeras dos son muy buenas. La segunda no la vi. La primera sí la vi y me encantó. La primera es está muy bien hecha, a pesar de que pues, obviamente son trajes y no es CGI. Me encanta la primera película. Creo que está muy bien hecha. Y a pesar de que está muy oscura, rescata mucho de lo bueno de la serie de cómics, ¿no? De Kevin Eastman y Peter Laird. Pero esta película sí es malísima, malísima. Y ahora sí, creo que tenemos solo 15 minutos, Lorna. ¿Qué te parece si en este momento me despido de Bernardo? Okay. Y te contesto todas las preguntas que tú tengas de Guardianes de la Galaxia, y espero que no sean como las preguntas de José Miguel Alma Marquina, que la semana pasada me empieza a hacer preguntas de el cómic de Guardianes de la Galaxia y no de la película, diciéndome, tienes que contestar estas preguntas porque son las preguntas que todo el mundo quiere saber de la película. Y me pregunta, ¿por qué Warlock ahora es más joven en el cómic? ¿Por qué Quasar ahora es mujer en el cómic? ¿Por qué Vance Astro aparece en el cómic del pasado en vez del futuro? ¿Por qué Starhawk? Yo digo, compañero, ¿en qué momento pasa esto o tiene repercusiones en la película? Pero no hablemos de eso. Bernardo, me despido de ti, pero sigue escuchando el programa y cuando quieras dar tu opinión de algo, esperamos tu llamada. Te vuelvo a interrumpir. Efectivamente. Ahorita, Lorna, tienes 15 minutos. Pues ¿te gustó? Mira, mucho más que a mí. Me gustó mucho. Y me gustó mucho, pues, ¿sabes qué? Porque no tenía ninguna expectativa de la película. Eso ayuda. Ninguna. O sea, realmente, lo único que pensé, dije, ay, a ver si no está como muy aburrida. Dije, bueno, pues vamos a verla. Y no, pues me divertí mucho. Me reía. Obviamente, Rocket Raccoon, lo que hablábamos hace rato. Roba. Es la onda. Roba. Exacto. Escenas. Sí. Y qué bonito, porque está muy bien hecho el CGI. Uh-huh. Pero un CGI, no importa qué tan bonito esté, si no está relleno de algo, claro, no te sirve para nada. Uh-huh. Por decir, no sé si tú viste las versiones especiales de Star Wars. No. Hay un CGI de Jabba the Hutt. Y se ve horrible. Se ve ridículo y es totalmente innecesario. Y cuando ves a Rocket Raccoon aquí, lo que lo hace brillar, lo que lo hace interesante, lo que le hace vivir, es la voz de Bradley Cooper, que no está haciendo la voz de Bradley Cooper. Uh-huh. Está creando una voz específica para ese personaje. Porque si tú no sabes que Bradley Cooper hace esa voz, no lo reconoces de ninguna manera. No, para nada. Para nada. Porque yo lo he visto ya en varias películas y tiene una voz muy específica. Sí. Pero aquí no hace su voz. De hecho, él menciona que él estaba imitando la voz de Tommy, que es un papel de Joe Pesci en la película de Goodfellas. Ah. Entonces, ahí se inspiró mucho para agarrar como que esa voz. Porque el personaje de Tommy es el personaje violento de Goodfellas. Bueno, todos son violentos, pero él es el más violento. Y lo que, obviamente, el personaje de Joker Raccoon es el violento de la película, claro, ¿no? Me encantó porque también le ponen mucha comedia. Y yo pensé que en muchos casos la comedia iba a quitarte o distraerte de la historia. Pero yo creo que funciona dentro de lo que cabe. Chris Pratt es un actor cómico y es muy buen actor cómico. Y de hecho tiene un carisma imparable el tipo. Y está muy bien en la película. Gamora, pues es Gamora. O sea, es Zoe Saldana en su quinta franquicia. Sí, qué bárbara. Es que en serio, esa mujer va a trabajar el resto de su vida. Uh-huh. Tiene la franquicia de Avatar, sí, que próximamente sale la segunda parte. Tiene la franquicia de Losers, que desafortunadamente solo salió la primera parte. Espero que salga la segunda parte. Me encantó la primera parte. Está en Star Trek. Uh-huh. Ahora está en Guardianes de la Galaxia. Así solo es. Le falta una franquicia y ya, o sea, la mujer hasta. Pero la tienen que pintar de algún color la piel para que funcione. Ey, yo no me quejo. La mujer se ve sexy, sí, de su color natural, de su color pintada. De hecho, la de vimos azul, de verde. La vimos una vez. Ah, claro, cuando vinieron a Star Trek. Claro, cuando vinieron, sí, los. Y la niña muy guapa. Está hermosa. Sí, sí. Obviamente, tan bonita como es, ya tuvimos la oportunidad de alguna vez de ver a Halle Berry. Y Halle Berry, bueno, le hice con permiso a todas. Ah, claro, obviamente. Entonces, pero bueno, está hermosa la niña y qué bueno que esté trabajando tanto. Está bien como Gamora, pero para mí la verdadera sorpresa no fue Gamora, sino fue Karen Gillian. Ay, sí, claro. Porque yo la había visto en una película y en algunas escenas, desafortunadamente no he llegado a las partes donde ella es la compañera del Doctor Who. Uh-huh. Pero siempre la ponen como la niña risueña, la, claro, niña contenta, la niña sonriente. Sí. La película de terror que vi con ella, que se me olvida el nombre, pero es muy buena la película. Oculus. Oculus. Sí, sí, que están haciendo cosas con videocámara ella y su hermano tratando de capturar a un fantasma. Excelente, pero ella hace como que de la niña light, como la niña buena y como mala. Ay, me encantó. Brilla. el personaje está muy mal escrito, en el que no está muy lleno, o sea, está claro, como que sí, muy, ¿no?, muy vacío el personaje. Nomás es la mala porque es la mala, ¿no? Más o menos te dicen ahí que está enojada con Gamora porque Gamora es la hija favorita, es la hija pródiga, y mientras ella es la hija como que rechazada. Aparentemente Gamora sí tiene partes biónicas o partes cibernéticas, pero están ocultas. En sí, el caso de Nebula, la afean. Uh-huh. Pero me encanta su papel. Sí, a mí me gusta. Él lo llena con su rostro, con su actitud. Uh-huh. Cuando queda toda, se cae, queda toda tullida y después sí, se vuelve a armar. Esa escena está muy bien hecha. Sí, es muy buena. La pelea entre ellas dos se ve muy bonito. Sí. Y también me gusta que las dos sean flaquitas. Uh-huh. Porque se ve muy estético. Sí, se ve muy bien. La pelea se ve muy estética. Y dije, ¿sabes qué? Eso dice, me llama la atención porque Wonder Woman también es flaquita. Ah, ok. Entonces, okay, vamos a ver. Creo que puedes hacer cosas interesantes con chicas flaquitas, ¿no? ¡Qué agarrón! O sea, no todas se tienen que ver como Lucy Loles. Que no estoy hablando mal de Lucy Loles, pero no todas se tienen que ver así. Pero bueno, eso me gustó. Groot está muy bien. ¡Ay, lo amé! Pero ¿sabes qué es a mí lo que me rompe el corazón? Uh-huh. Que está muy bien hecho la voz, sí, y todo eso. Y el momento cuando él roba esa batería es un momento, sí, cómico muy, muy bien hecho, muy bien logrado. A mí lo que me rompió el corazón es que yo hubiera preferido a Vin Diesel como Drax, el destructor. Uh-huh. Cada vez que Drax interviene en la historia, cada vez que Drax habla, arruina cada escena en la que él está. Chris Bautista es un horrendo actor. Físicamente se ve imponente. Sí, se ve imponente. Pero eso no te sirve de nada. Al igual que si no lo llenas con algo, con una buena actuación, con buena voz, con algo, el personaje queda perdido. Y verás, el cuate que hace de Korath, el perseguidor, Jaimon Hansu, tiene un cuerpazo también. Sí. Él pudo haber sido Drax. Uh-huh. ¿No? Vin Diesel hubiera sido un excelente Drax. Yo también lo llegué a pensar en algún momento. Así como de, bueno, ¿por qué no lo hicieron al revés? Pero bueno. Ya lo hicieron. Pero es desafortunado porque Drax va a estar en todas las demás películas y arruina cada escena donde está. O sea, no es gracioso, no es divertido. Actúa muy mal. Y arruina todas sus escenas. Es triste, es verdaderamente triste. Y lo curioso es que al mismo tiempo que él está arruinando todas sus escenas, los otros cuatro actores están trabajando muy bien. Claro. Incluso a mí Benicio del Toro me dio mucha risa. El problema de Benicio del Toro es que también, al igual como la mayoría de todos los personajes, está, en inglés dice underwritten. Uh-huh. No le escriben mucho, no le dan mucho que hacer. Entonces el personaje está, pues, muy perdido, está muy gris, no tiene mucho que hacer. En serio, piénselo. Claro, no hacen... a mí me dio mucha risa porque fue nada más como vamos a consultar a y ya, órale, vamos. Sí, es el personaje básicamente se encarga de dar los datos importantes para que venga la fase 3 de Marvel. Sí. O sea, literalmente nos dice, ok, necesitamos explicarle a la audiencia de qué se tratan las gemas infinitas. ¿A quién lo va a decir? ¿Quién lo va a decir? Ah, este. ¿Era él o era Liberace? Exacto. El Liberace espacial nos lo va a decir. Y es algo triste, ¿no? Porque básicamente el personaje no está ahí para hacer algo. Está ahí nomás para darte exposición, para exponerte lo que viene. Y en general toda la película tiene eso. Existe nomás para exponerte lo que viene en el futuro. De hecho, la aparición de Thanos, que la voz de Josh Brolin está gigantescamente increíble. Josh Brolin es uno de los mejores actores recientes porque él empezó su carrera desde muy chavito y era malísimo. Y recientemente empezó a mejorar su trabajo y ahorita es un brillante actor. Les recomiendo muchísimo la película de Old Boy, dirigida por Spike Lee. Véanla. Spike Lee es un personaje odioso, lo detesto. Es un horrible, horrible ser humano. Pero su película de Old Boy es excelente. La versión original coreana es mucho mejor. Pero el reboot americano, la reinterpretación, el remake americano, vale mucho la pena por Josh Brolin. Y también sale esta chica, ay, ¿cómo se llama? ¿Qué va a ser de la Bruja Escarlata? Que se llama Olsen, Elizabeth Olsen. Ella está increíble en la película, increíble. Entonces vean la película de Oldboy, se los recomiendo muchísimo. También la de No Country for Old Men, de los hermanos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los tipos estos? ¿Hermanos Cohen? Los hermanos Cohen, efectivamente. Los hermanos Cohen, véanla también, está excelente Josh Brolin ahí. Y también esta película de American Gangster, de Ridley Scott, donde trabaja con... ¿Cómo se llama este individuo? Denzel Washington. Ah, y trabajan bastante, bastante bien juntos. Y también trabaja con Denzel Washington y con Russell Crowe. Y poderte mantener alto con Denzel Washington y Russell Crowe está difícil. O sea, es que excelente trabajo como Thanos, nuestro buen amigo Josh Brolin. El problema es que a Thanos lo presentan muy X. Sí, a mí se me hizo muy X. Yo sí, de bueno, es, ¿y ese malo qué? O sea, es el villanazo de lujo, ¿no? Es va a ser el villano de la fase 3, va a ser con el que se enfrenten todos los Avengers en Avengers 3. Y yo, en serio, yo a mí me hacía falta esa presentación estilo Hannibal Lecter. Hannibal Lecter, antes de presentarlo, es media hora de decir lo increíblemente malévolo que es. Y después finalmente lo ves. Y digo, me imagino que tú te quedaste para ver el final. Sí, sí, sí, obviamente, lo del pato. ¿Qué tanto te confundió lo del pato? Pues para mí fue X, así como que, ah, sí, el pato. Es un chiste que solo entiende la gente que sabe de cómics. Ah, sí, porque yo dije, bueno, ¿y eso qué? Estuve hablando la última vez que estuve en el programa con Bernardo, empezó a decir que la primera, y es real, la primera película de alto presupuesto que sale de Marvel es Howard el Pato, producida por George Lucas. Es considerada una de las peores películas jamás hechas y también fue una de las pocas películas de George Lucas que perdió millones y millones de dólares, pero millones, porque la de Willow no ganó mucho, pero ganó algo. Y no es considerada la peor película que jamás existió. Es considerada una película de fantasía menor, pero no es la peor. A ver, Bernardo. ¿Sí, bueno? No te metas con Howard. Es malísima la película. ¿Qué? ¿Howard el Pato? La película. ¿Qué te pasa? Yo no la he visto, yo no puedo decir. Es muy mala, Lorna, en serio, no lo puedes ni ver. No, sí es mala. Sí es mala. Pero es la primer película moderna de Marvel. No digo que seas erróneo diciendo eso. No. Tienes toda la razón. Además. Pero la cosa es que la razón por la que aparece Howard el Pato al final de la película es para decir, mira, finalmente Howard el Pato va a estar en una buena película, para que la gente deje de hablar de ese bodrio que salió en los 80s. Pero la cosa es que desperdiciaron un final. Ese final, en vez de ser el coleccionista Cosmo es el perro, Lorna, por decir. En los cómics, Cosmo es un perro telepático. ¿Por qué? Dios mío, no sé. Pero existe un perro telepático. Sale Cosmo, sale el coleccionista y sale Howard el Pato. Ese final debió de ser la presentación de Thanos. Todo el tiempo lo debimos de ver ensombrado, dándole la espalda al público. Y en el momento del final, él ya gira y dice, ok, ya sé dónde está la última gema. Como diciendo que él, a propósito, hizo que todo estuviera de esta manera para que una gema estuviera con Hydra, o al menos sospechamos que una de las gemas está con Hydra, que es el báculo de Loki. La otra, que es el Orb, que sale en esta película, está con los Nova Corps. La otra está con Odín, que es el Tesseract. Y el Aether está con el coleccionista, ya son cuatro. Y que él se voltee y diga, ya sé dónde están las otras dos. Tan, tan, tan. Y eso hubiera estado chido. Pues sí, pero no me consulta James Gunn a mí. Tu final es bueno. Gracias. Debió de ser ese final. Gracias. Debió de tener ese impacto. Sí. ¿Pero sabes por qué aparece Howard? A ver. Porque Marvel está tan confiado en que ya puede hacer cualquier cosa. Sí. Que dijo, ¿sabes qué? Trae al pato, vamos a ponerlo. Sí, y van a hacer la película de Howard the Duck. Todo Guardianes de la Galaxia. Sí. Es así. ¿Vamos a meter todo lo que veamos? Sí, no, es esta parte. De verdad, yo sé que tú eres fan de DC. No, yo soy fan. Soy fan de Marvel también, me gusta mucho Marvel. Y cuando Marvel hace cosas correctas, yo soy el primero en aplaudir. Hasta el día de hoy sigo diciendo que Captain America Winter Soldier es una de las mejores películas que he visto en mi vida. Y la única película que salió el mismo año que Dark Knight, que me hacía dudar que Dark Knight era la mejor película de ese año, fue Iron Man. O sea, yo adoro las películas de Marvel también, pero cuando sale un pato antropomorfo, no haciendo absolutamente nada excepto diciéndole, qué asquerosos que dejes que lame a tu cara. Es divertido. Pues sí, pero después de todo lo que acabamos de ver en la película, yo quería ver más de Thanos. No, porque que Ronan esté vivo, que veamos a Nebula de juntarse con alguien más para decir, ahora quiero matar a mi padre. Hay 10 finales que pudieron haber ido mejor. Sí. Pero creo que lo hicieron conscientemente. ¿Sabes qué? Guardianes de la Galaxia es un arriesgue. Sí, muy muy gran arriesgue. No queremos que esté totalmente ligado. No queremos que si fracasa. O sea, la expectativa de taquilla era de menos de 40 millones el primer fin de semana. Y lo superó, pero por mucho, ¿no? Y hizo casi los 100. ¿Eh? O sea, también creo que las decisiones que tomaron con respecto al final, a la escena y a varias cosas, ¿sabes qué? Si esto fracasa, que podamos ponerlo bajo el tapete luego, luego. Pues sí, pero qué lástima, en serio, qué lástima, porque desaprovecharon ciertas cosas por no confiar en el talento. Olvídate de los guionistas, que el talento pues está 2-3 el guión, o del director, que está también 2-3. Pero ahí, en serio, lo que luce, lo que brilla para mis gustos, es el talento del elenco, que con personajes muy mediocres logran ser grandes cosas. Porque como acabo de decir, Nebula está fascinante. Josh Brolin, con tres cositas de texto que tiene, te vende a Thanos, te crea a Thanos. Chris Pratt está increíblemente divertido en el papel. Y Bradley Cooper dice, ¿sabes qué? Les voy a demostrar que ese Oscar de mejor actor secundario sí me lo merezco. No es casualidad. No se lo ganó, pero fue nominado. Pero no quería que pensaran que fue accidental. De chiripazo. Ah, que solo me lo dieron porque estaba trabajando junto a Christian Bale, que sí se merecía un super Oscar, nomás por raparse de esa manera y subir de peso tan grotescamente. Bueno, ponerse tubos también haber sido complicado. Sí. Qué bien trabaja. En serio, señores, yo sé que están muy contentos ahorita. Estamos en verano, estamos viendo películas como para desconectarse el cerebro, como Indestructibles 3, que es divertidísima. Pero cuando tengan chance, Escándalo Americano, eso sí es cine. Eso sí es película. Eso es un trabajo de guión, dirección y actuación, donde nadie tira la pelota y donde afortunadamente no permiten que Chris Bautista actúe. Pero bueno, hablando de eso, ¿tú qué opinaste de Chris Bautista en Los Guardianes de la Galaxia? Dime si no tiró la pelota cada vez que le pasaban la pelota para actuar. Creo que lo que habíamos visto sí es el punto flaco de toda la película, pero al final está tan bien cobijado que ya no lo siento tan malo. Yo tristemente sí lo siento muy malo, pero bueno, desafortunadamente, mi querido Bernardo, ya nos tenemos que ir, nuestro primer corte musical. Yo te digo, Guardianes es muy buena. Sí, es divertidísima. Y lo que abre la posibilidad es de que cualquier personaje de Marvel puede tener su cinta. Sí, y eso es bueno porque significa que Ant-Man ya viene, sin nada lo va a parar. Doctor Strange próximamente viene, y ¿sabes qué? Me encantaría, aunque no lo creas, el regreso de Blade, The Vampire Killer. Me gustó mucho esa franquicia, y tan mala como es Trinity, me gusta ver a Wesley Snipes matando vampiros. No sé por qué. Y ahorita lo acabo de ver en Los Indestructibles. Y se ve bien. O sea, ya está en sus altos 40s y se sigue viendo bien. Podría ser Black Panther. Sí, ¿sabes qué? Se me olvidó de decirlo. Una de las mejores actuaciones de todos Los Indestructibles, ¿sabes de quién viene? No lo vas a creer. Antonio Banderas roba cámara por doquier. ¿En serio? Está graciosísimo. Todo el tiempo que trabajó junto a, ¿cómo se llama este? A Michael Myers. ¿En Shrek? A Mike Myers, uh-huh, en Shrek. Le ayudó mucho para tener un timing cómico perfecto. Porque ¿sabes a quién está haciendo? Que creo que siempre lo ha tenido. Pero ahorita él está haciendo al gato con botas, pero en la vida real. Ah. Está haciendo al gato con botas. No hay otra manera de ponerlo. Y lo hace perfecto. En serio, le quieres aplaudir. Está increíble en todas sus escenas. Es magnífico. Magnífico Antonio Banderas. Magnífico Los Increíbles. Digo, Los Indestructibles, por favor. Vayan a verla. No se van a arrepentir. Se van a divertir muchísimo. No más que sí, les digo ahorita, no sean por todos los santos como la escoria que se llama reporteros de medios. Porque cada vez que voy a una función de para prensa, todos ya se conocen. Y todos se quieren demostrar qué tan brillantes son. Entonces están viendo la película y tienen que hacer un estúpido comentario de todo lo que está apareciendo. Y claro, nunca falta el imbécil que tiene que leer todos los textos en voz alta. Ay, no. Y es como que ya sabemos que puedes leer, al menos espero que puedas leer, porque escribes para un periódico. No lo tienes que demostrar leyendo los subtítulos en voz alta. ¡Soy imbécil! Y desafortunadamente estaba muy chico el cine, entonces me pude ir a mi asiento del Fantasma de la Ópera. Pero sí, es que en serio, yo llegué y los hubieras oído, Lorna, en serio. Están ahí todos platicando en la voz más alta posible, nomás para demostrarse qué tan brillante es uno con el otro. Y demostrar que sus opiniones son las que verdaderamente valen. Y dije yo, por eso no leo Cine Premier, por eso no leo Cine Nada. Porque no quiero escuchar, no quiero leer las estupideces que esta gente escribe. Yo afortunadamente tengo buen criterio, al menos en cine, no en música. Y no tengo que escuchar a esos idiotas. Pero bueno, hablemos de eso. Tenemos que hablar. Hablando de música, dime, amé el soundtrack. El soundtrack de Guardians of the Galaxy está tan bueno. Me encantó. Que lo vamos a poner ahorita. Exacto. Sí, qué bueno. Entonces, señores, no se vayan a ninguna parte. Continuamos con más de eso que se llama Comicmanía. Nos vamos a un breve corte musical donde mandaremos la primera pregunta para ganarse Star Wars The Light Side. Y regresamos con un poco más de esto que se llama Comicmanía. No se vayan a ninguna parte. Carlos, yo y Moisés. Continuamos con este programa que se llama Comic Manía. Ya vamos a empezar con las preguntas del Soho Chat. Antes de que ustedes digan, ¿saben qué, Joey? Ya nos cansamos de que estés yoyando. Pero no estoy yoyando, estoy hablando de películas. Claro. Se va recomendando las películas para este fin de semana. Que obviamente también, porque este fin de semana lo tienen libre. La próxima semana tienen que ir a escucharme en Fantástico. Un agradecimiento que se me pasa semana tras semana y no puedo permitir que se me pase una semana más. Me gustaría dar las gracias a nuestro buen amigo Israel, que a través de Twitter es @azrae676l. Qué maldito nombre tan extraño. Pero muchísimas gracias porque semana tras semana tras semana hace como unos pequeños flyers para subirlos a Twitter. Y siempre pone, sin falla, no le creo absolutamente nada, pero siempre lo pone: no se pierdan el mejor programa de cómics con Carlos, Joey, Moisés, Lorna e invitados. Ay, qué bueno. Hasta el día de hoy no puedo creer que ese sea el mejor programa de cómics, porque si ese es el mejor programa de cómics, hay graves problemas en el mundo. Pero muchísimas gracias, mi querido Israel, por semana tras semana promocionarnos. Y también me gustaría recordarles algo que por poco se me estaba olvidando, pero ya se me acordó. Mi buen amigo Víctor Ávila, que en algún momento nos dio varios cómics digitales para regalar en este programa, cumplió años ayer. Felicidades, mi querido Víctor. Un fuerte aplauso para ti. No sé cuántos años cumplas, pero bueno, qué chido por ti. Lorna, sí, obviamente te podrías quitar tus audífonos, porque tú sabes que en momentos especiales, en ocasiones especiales, a pesar de que tengo catarro y me está destrozado mi garganta, más porque insisto en tomar agua fría, ahí le voy a mandar un fuertísimo Shazam a mi buen amigo Víctor Ávila. Todas las personas que tengan audífonos, quítenselos en este momento, por favor. ¡Shazam! Estamos de regreso. Lorna, ahora sí es tu momento de brillar, por favor. Definitivamente cayó un rayo aquí. Es tu momento de brillar, por favor, okay. Lorna. Dinos, ¿cuáles son las preguntas que tenemos en el Soho Chat? Ok. Tenemos a Ángel Kitae. Claro. Que nos dice, Lornita, mi buen Joey, Bernardo, y pone entre paréntesis, si es que está por ahí. No se encuentra en este momento. Bueno, dice, bueno, estaba. A nivel espiritual. Exacto. Sí, buena tarde a todos. Como siempre, es tan reconfortante escucharlos. Ahora que se ha confirmado a Jason Momoa como Aquaman. Sí. Ya se mencionaron dos escritores, sí, es lo que nos dice, para su película. Sí. Will Real, quien sí hizo el script de Gangster Squad. Ajá. Y Kurt Johnstadt, que colaboró con Snyder en 300. ¿Cuál es tu opinión de estos guionistas? Muchas gracias. Que 300 es una muy buena película, muy divertida. Es una película que va directo al grano, no se queda en tonterías. De hecho, es una película bastante cortita, pero es muy, muy llena de acción, muy llena de estos momentos interesantes entre los personajes, donde en muy pocos textos los conoces bastante bien. Sabes quién es el atrevido, sabes quién es el osado, sabes quién es el valiente, sabes quién es el cobarde. Está muy bien hecho el guión de 300. Desafortunadamente, el guión de Gangster Squad es muy malo. Tiene un brillante, brillante elenco. Está, si estoy en lo correcto, está Sean Penn, que es un magnífico actor. Está Josh Brolin. Está Emma Stone y está Ryan... ¿Cómo se llama este chavito? Rubio, delgadito, muy buena onda. ¿Ryan Gosling? Ryan Gosling. Chiquito. Si tú lo dices. Uh-huh. Y todos están desperdiciados porque el guión no les da absolutamente nada que hacer. Entonces, el guión de Gangster Squad es bastante malo. No sé si sea el guión o la dirección, pero es bastante, bastante mediocre. Pero me gusta mucho 300. Lo que te puedo decir es una cosa. Jason Momoa es un excelente, excelente actor. Su trabajo en Game of Thrones como Khal Drogo fue increíble. Me gustó mucho su trabajo como Conan. La película de Conan es malísima. No sé si la llegaste a ver, Lorna. No. El remake de Conan es muy, muy, muy malo. Es muy aburrido. Tiene un excelente elenco, pero la película es aburridísima. Pero él tiene la carisma para ser un bárbaro. Tiene la carisma para ser Conan. Tiene la apariencia. Se ve muy bien como Conan. Y lo que me encanta de que él sea Aquaman es que entre Batman y Superman y la Mujer Maravilla, hechas por esos tres actores, que es Gal Gadot, que está hermosísima, ¿cómo se llama? Ben Affleck, que la gente lo odia, lo ama, pero bueno, ahí está ahí. Y tenemos a Henry Cavill como Superman, que también está magnífico como Superman. Si metías a Aquaman ahí por un actor flaco, chaparrito, delgadito, como que no iba a lucir. Pero metes a Khal Drogo ahí, o sea, Khal Drogo se ve más fuerte que Superman. Khal Drogo se ve más valiente que Batman. O sea, va a ser un Aquaman que dé miedo. Y es lo que necesitamos para que la gente se olvide de las burlas que le hacían a Aquaman después de verlo en las caricaturas de los superamigos. Ya, no, ay, es, sí, ya no es el Superman de los superamigos, el Aquaman de los superamigos, ya no es el Aquaman del que se burlaban en Cartoon Network, ya es un Aquaman que honestamente sí vale la pena. Y Jason Momoa es un excelente, excelente actor para interpretarlo. Curiosamente, okay, es la razón por la que yo te recomendaría que vieras este Game of Thrones. Está increíble este individuo como Khal Drogo. Y curiosamente, ¿sabes cuál fue su primer trabajo como actor? No, te vas a reír. Guardianes de la Bahía, Hawái. Ay, no es cierto. Buena onda, ¿eh? Baywatch, Hawái. Su primer talento. Imagínate, el agua es bueno para él. Okay. El agua le ha dado mucha suerte. Yo creo que va a ser magnífico Jason Momoa como Aquaman. Y qué bueno que le van a dar su película, porque él sí puede cargar una película. Hay ciertos actores que no pueden cargar una película, nomás no pueden, pero él sí puede. Oye, sí, son sus cejas, ¿verdad? Qué rara. Sí, sí, sí. Creo que tiene una ceja, está cortada. Sí. Se peleó con alguien en un bar y lo cortaron. Oh. Curiosamente, está casado con la exmujer de... ¿cómo es? Este cantante que cantaba la de Are You Gonna Go My Way... De Lenny Kravitz. Lenny Kravitz, la ex esposa de Lenny Kravitz, que también es actriz preciosa, es la esposa de Jason Momoa. Lisa Bonet. Exacto, Lisa Bonet. Bueno, okay. Y si la quieren ver desnuda, vean una brillante película que se llama Angel Heart con Mickey Rourke y dirigida por Alan Parker. Y también sale Robert De Niro. Una de las mejores películas de los 80s. Aquí le pusieron Corazón Satánico, en inglés se llama Angel Heart. Brillante la película, vean la versión sin censura para que vean a Lisa Bonet en toda su hermosura. ¿Qué más tenemos, Lorna? Ok, tenemos a Carito, que te manda saludos desde Tijuana. Ah, muchas gracias. Qué bueno que nos estás escuchando. Y de hecho, ¿sabes qué? Se me olvidó decirte, Lorna. Sí. Hay una chica que escucha este programa, nos ha mandado algunas preguntas, se llama Raven, no sé si la ubicas. Ajá, sí, sí. Aparentemente, no sé si sea verdad o sea mentira o sea nomás un troll, escribió, en el extra le contesté, pero escribió la semana pasada o la semana antepasada, que va a cumplir 15 años. ¡Ay, está muy chiquita! Y me preguntó si quería ser su batichambelán. Ah. Y le dije, ¿sabes qué? Mi hermana no tuvo chambelanes porque no tuvo 15 años. O sea, Yo tampoco, no me gustó. Se rehusó a hacer sus 15 años. Y mi prima Ivette sí iba a hacer sus 15 años con fiesta y todo. Y me pidió que fuera su chambelán después de pedírselo a mi primo Roberto. Y dije, le dijo que no. Mi primo le dijo que no, entonces ya me pidió a mí. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no soy el plato de segunda mesa de nadie. Bueno, de varias mujeres sí, pero no de mi prima. No voy a ser la segunda opción de una prima. Entonces la mandé mucho al demonio también. Entonces, nunca he sido chambelán y menos un batichambelán. Entonces le dije a Raven que con mucho gusto lo haría. Bueno. Pero bueno, a ver, entonces, ¿quién más tenemos? También tenemos a Edgar Mendoza, que te manda saludos desde Campeche. ¿Mm? Dice, es hora del mejor programa de cómics del mundo. En buena onda, no. Yo creo que nomás lo dicen para subirme el ego y después aplastármelo después detrás de mis espaldas. Dice, tengo varias preguntas. Bueno, nos mandó saludos, tengo varias preguntas. Claro, claro. Me gustaría que me contestaran de qué trata el final de Crisis de Grant Morrison. Y qué The Final Crisis. Ajá. ¿Y qué me recomiendas leer? ¿Qué me recomiendas leer la de Doom Patrol? Así lo puso. Ok. Bueno, está haciendo preguntas de Grant Morrison. El final de Final Crisis, como todas las cosas que escribe Grant Morrison, es un poquito compleja. Como tú recordarás, en un número o dos números antes del final es cuando Darkseid supuestamente mata a Batman, pero no lo mata, lo manda al pasado. Superman queda bastante, bastante dolido después de la muerte de su mejor amigo y se enfrenta a Darkseid. Y aparentemente, yo me acuerdo mucho del final, porque honestamente Final Crisis es un cómic que leí una vez y no lo volví a leer, porque no se me hizo malo, de ninguna de las maneras se me hizo malo, pero como todas las cosas que escribe Grant Morrison, se hizo muy complejo. Pero afortunadamente mi buen amigo Heinzi Cruz, que curiosamente nos está escuchando desde Guadalajara el día de hoy, que me cae muy bien Heinzi, de hecho la última vez que fui a Guadalajara nos vimos, platicamos un ratote y dijimos cosas tan chidas en la plática, sacamos tantas opiniones tan interesantes, que dijo Heinzi, hubiéramos grabado esta plática, pudo haber sido interesante. Le dije, ¿sabes qué? Próxima vez que nos veamos, nos tomamos un café y hablamos de Civil War, Multiversity y de Grant Morrison. Creo que va a ser bastante entretenido para los escuchas. Pero no hablemos de eso, le mando un fuerte saludo ahí, directo a Guadalajara. Estaba hablando con él en la Comic Con, él también fue a la Comic Con, y me dijo que el panel de Multiversity, el nuevo cómic de Grant Morrison, fue buenísimo. Desafortunadamente yo no pude ir al panel porque estaba cubriendo los eventos de Fox. Tú recordarás que cubrimos los eventos de Fox. Sí. Les damos las gracias a ellos. Entonces me metí a internet para ver qué rollo con ese panel. Todavía no han subido el panel completo, no han subido la hora completa de la charla de Multiversity, pero Grant Morrison le hicieron una pregunta y los 7 minutos de su respuesta ya está en YouTube. Escuché los 7 minutos de su respuesta y quedé maravillado con su idea para Multiversity. Me gusta mucho el concepto de Multiversity y menciona algo muy curioso que tiene que ver con el final de Final Crisis, y es lo siguiente: los 52 mundos del universo DC, al igual que antes cuando era un multiverso con un número infinito de mundos, todos están divididos por una barrera vibracional. Para él, en su mente, que algo esté dividido a través de una barrera vibracional se le hace algo musical, porque lo que diferencia cada nota es una vibración diferente. Entonces, él en su mente, la idea del universo DC es un universo musical, que lo que lo divide son diferentes escalas, ¿no? Entonces él dice, por eso es que al final de Final Crisis, la manera en que Superman logra deshacerse de Darkseid es a través de una canción, como que da una sinfonía o entona una sinfonía universal y logra matar a Darkseid a través de la música. Se me hace muy interesante el concepto, un poco difícil de entender, un poco difícil de decir, bueno, cómo se le ocurrió esta cosa, pero es algo muy interesante, porque también recordarán que en 2 números llamados Superman Beyond, que eran parte de Final Crisis, descubrimos que hay como un libro, que es un libro que cuenta la historia del universo. Y ese libro es lo más importante y lo más potente y lo más fuerte de todo el universo. Y es lo que cuenta la historia de todo el universo completo. Entonces, Final Crisis tiene demasiadas capas y honestamente creo que muchas de las cosas que se dejan a la intemperie o que se dejan abiertas al final de Final Crisis las va a cerrar, o al menos tratar de darle una respuesta en Multiversity. Entonces yo les recomiendo mucho que le den una oportunidad a Multiversity. Yo creo que va a estar muy interesante este cómic. Y sí, aparentemente el final es que Superman desintegra a Darkseid con una canción. Me imagino que fue algo de Justin Bieber, porque honestamente cuando algo tan malo, tan horrendo, tan grotesco como Darkseid escucha una canción tan hermosa como la de Baby, puede ser que eso es lo que lo haya ahuyentado. Pero no hablemos de eso. Y la otra pregunta fue acerca de Doom Patrol. ¿Qué es lo que recomienda? ¿Qué es lo que yo recomiendo de Doom Patrol? Doom Patrol, hablé largo y tendido de él en el extra que pondré el día de hoy. Entonces escucha el extra y ahí hablo de todos los personajes y todas sus iteraciones de los personajes y todas las veces que han aparecido, que han muerto, etcétera, etcétera. Lo mejor, sin duda lo mejor de Doom Patrol fue lo que escribió Grant Morrison. Si estoy en lo correcto, empieza en el número 19 de Doom Patrol, en el año de 1988, 87, por ahí, por esos años. Y es buenísimo. Es lo que él y Richard Case hacen con los personajes. Los llevan a un lugar que jamás lo podrías ver venir. O sea, es súper loco. Pero dentro de esa locura hay cosas muy divertidas. Y él, cuando hace una parodia, son parodias muy interesantes. Por decir, había un tipo que era como el Punisher, pero él mataba a gente con barba, porque odiaba a la gente con barba, porque el verdadero mal venía de la gente con barba. Entonces se la pasaba matando gente con barba y coleccionando barbas. Y era como una burla a todos los personajes ultraviolentos de los años 90. Buenísimo, buenísimo. Todo lo que hizo Grant Morrison de Doom Patrol es gigantesco. ¿Qué más tenemos? Ay, perdón. Ambos tenemos catarro, ¿verdad? Qué horrible. Sí, ambos. Josep, el mini batirichuador. Hola, me manda muchos besos a mí. Qué bien. Y dice que ya está listo para la plática. Y te dice, Joy, vi una película, fan supongo, de Batman, que se llama Cicatrices. ¿La has visto y qué te pareció? No, no la he visto. Yo trato de no ver fan films porque no me gustan. Yo sé que suena muy mal, siendo que yo hice un fan film de Batman. Pero no me gusta ver otros fan films porque hay algunos muy buenos. Estoy seguro que deben de haber ahí algunos brillantes. Pero si veo uno malo, uno que no entiende el concepto de Batman, como el de Sandy Colora, que es Batman Dead End, me enoja mucho. En serio me enoja. Y lo que más me enoja no es que alguien lo haya hecho, sino que tiene una gran cantidad de visitas. Cuando el mío, cada vez que llegamos a 2,000 visitas, alguien cierra la página donde está mi... o el canal. Lo sé, lo sé. Donde está. Primero, el fan film estaba en el canal de tu radio online. Ajá. Cuando Lorna se separa de su socio, uh-huh, su socio cierra el canal y se hace pierde. Hace un gran berrinche. Hace un gran berrinche y se cierra ese canal y se van todas mis visitas, que ya tenía 2,000 y tanto. Agarro en mi corto, lo subo al canal de Comic Conexión, llego a tener 2,000 y cacho de visitas, me peleo con mi socio de Comic Conexión, él hace un gran berrinche. Digo, no digo que yo no hice un berrinche. Los dos. Hicimos un gran berrinche los dos. El mío fue primero y después él me contestó. Y su berrinche fue cerrar ese canal y perdió otra vez mis... O sea, yo tengo 5,000 visitas en ese video que no se pueden contar porque me han cerrado, maldita sea. Por eso no he tenido flojera de volverlo a subir. No he visto Scars, no creo verlo. Si te gustó a ti, qué bueno que lo disfrutaste. Pero si yo lo veo y me aburre o no me gusta, me voy a poner de muy mal humor. Y lo que sí noté es que para hacer un cortometraje está muy largo. Dura como 15 o 30 minutos. Ay, no, está muy largo. Es muy largo. Eso ya es un mediometraje. Eso ya es un cortometraje. Un fan film debe de durar alrededor de 10 minutos o menos. Nunca más de 10 minutos. Si es más de 10 minutos, es para darte un tiro. De hecho, tengo un amigo que dirigió una película en la que yo trabajé. Y él y su corto dura 14 minutos. Y lo subió a YouTube cuando antes solo podías subir algo de 10 minutos. Entonces su corto es aburridísimo, pero aburridísimo, aburridísimo. Es una basura su corto. Y cuando llegas al minuto 7 u 8, te dice, si quieres ver la conclusión, ve a esta dirección. Y es así como que, ¿quién va a querer ver la conclusión de esta estupidez? Y curiosamente, la que sale en su corto es una Ingrid Marx joven, antes de ser superestrella de Televisa. Y ahí podrías ver que podía actuar bien, pero mal dirigida, nadie podía actuar bien. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver, tengo a Ken. Ah, ok. Ken nos dice que es la primera vez que nos escucha. Ok. Saludos desde Uruapan, Michoacán. Ah, muy bien. Y te pregunta, ¿cuál es la lectura obligada de Green Lantern? La lectura obligada de Green Lantern es todo lo que haya hecho nuestro buen amigo Geoff Johns. Yo sé que es mucho. Y dices, wow, voy a tener que leerme 40 cómics, voy a tener que leerme 50 cómics. Pero bueno, de leer 50 buenos cómics a leer 120 malos cómics, o sea, como que mucha gente está comprando muchos cómics muy malos, nomás porque es lo nuevo, tiene portadas especiales, y honestamente digo, prefiero leer una gran cantidad de buenos cómics que 3 o 4 malos cómics, o no sé. Ustedes ya tendrán que hacer su decisión. Yo lo que te recomiendo es que leas Green Lantern Rebirth, que es el regreso de Hal Jordan. Si quieres, te puedes brincar a Green Lantern Secret Origin, que es el origen secreto, o el origen de Green Lantern, Hal Jordan, que también es buenísimo. Y después empiezas ya a leer la serie regular. La serie regular empieza muy baja. No te voy a mentir, empieza bajísima. Y es hasta el número 10 u 11, donde en serio agarra fuerza. Y de ahí en adelante no te suelta, porque empieza a llenarlo de puras sagas. Y cada una de estas sagas es mejor que la anterior. La primera saga es de Sinestro Corps War, donde los Linternas Verdes se enfrentan a los Linternas Amarillas. La fuerza de la voluntad se enfrenta al miedo. Y eso es lo que me encanta, que no se vuelve ya este le pega a este, sino es cómo va esta gente que representa la fuerza de voluntad vencer al miedo, vencer a esta idea del miedo. Y es buenísimo, es magnífico. Y más de una vez los villanos están ganando. Y eso fue lo que me encanta, ¿no? Que se arriesgan a que pueden perder. Nos da la presentación de la Guerra de la Luz que se avecina. Y poco a poco nos va presentando a todos los personajes importantes en esta próxima Guerra de la Luz, como las Linternas Naranjas, las Linternas Rojas, las Linternas Índigo, las Linternas Azules, etcétera, etcétera. Y después de presentarnos a todos estos personajes y que Hal Jordan tenga aventuras con todos estos personajes, viene Blackest Night, considerada una de las mejores sagas que DC publicó ese año, buenísima. Después de eso viene War of the Green Lanterns, que es buenísimo también, cuando la entidad del miedo Parallax regresa a ser capturado por los Guardianes de la Galaxia, del universo, perdón, entra a la linterna gigantesca que se encuentra en Noa y empieza a controlar la mente de todos los Linternas Verdes con la excepción de 4. Y son 4 Linternas Verdes que se tienen que enfrentar a los 7,200 Linternas Verdes que quedan. Y es buenísima esa saga. Y cuando termina, Sinestro regresa a ser un Linterna Verde. Y después él, en los Nuevos 52, se vuelve el nuevo Linterna Verde de la Tierra. Excelentes historias, buenísimas historias, se los recomiendo muchísimo. Léanse todo esto. Y también si quieren leer algo un poquito más clásico, las historias ya envejecieron mal. Porque son historias muy sociales, muy de lo que estaba pasando en ese momento en los Estados Unidos. Y son historias que salieron en los años 60, 70. O sea, entonces ya están un poquito anticuadas. Sí, están, sí, son finales de los 60s, principios de los 70s. Y están muy anticuadas. Las escribe Denny O'Neill, que tuve la oportunidad de conocerlo ahorita en la San Diego Comic Con. Y también a Neil Adams, la leyenda viviente Neil Adams, dibuja todo esto. Se llama Green Lantern, Green Arrow, Hard Traveling Heroes, que es cuando esos dos personajes hacen una exploración de los Estados Unidos. Se meten en una camioneta y van a conocer los Estados Unidos y van a descubrirse a sí mismos. Buenísima, buenísimas, buenísimas historias. Se las recomiendo muchísimo. Ya están antigüitas, no son para todo público, pero mínimo el arte mantiene y mantiene bastante bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Alberto, que dice, por fin, otro día más de escuchar Comic Manía en vivo. Ok. Joy, ¿qué piensas de que Marvel podría hacer una película de los inhumanos? ¡Qué bueno! Acaba de decir Bernardo algo muy, muy, muy cierto. Sí, sería una ridiculez que hayan metido a Howard el Pato, pero están tan confiados en sus proyectos, en sus películas, en sus personajes, que están listos para darles una película a cualquiera. Por alguna razón, excepto a Hulk, que ya pasaron demasiados años y no le han dado una tercera película a Hulk, y se la merece muchísimo, y más si Mark Ruffalo va a ser el actor que lo va a interpretar. Me encantaría que hagan algo con los inhumanos. En serio, me encantaría, porque tienes un poquito del espacio, tienes un poquito de lo terrestre, tienes personajes que se ven grotescos, tienes personajes que se ven normales, tienes un personaje tan interesante como Medusa, que puede controlar su cabello, Black Bolt, que no puede hablar. Físicamente, el look de, ¿cómo se llama?, de Tritón y de este, ¿cómo se llama? Ay, maldita, se me olvida su nombre. Y de Gorgón, son divinos. Gorgón tiene patas de chivo. Y se ve muy, muy, muy padre. Y curiosamente, su hermano, su primo, se llama, ay, maldita sea, se me olvida su nombre. Ah, no, hace años que Karnak. Y Karnak es chaparrito y cabezón como una persona que conozco. Pero no hablemos de eso. Ajá. No hablemos de eso, mejor vámonos a la próxima pregunta. Dark Devil te dice, saludos, Joey. Saludos. A mí me gustó mucho la película Guardianes de la Galaxia. Ajá. A todo el mundo me gusta. Dice, pero siento que sí, Benicio del Toro fue muy desperdiciado. En general, hay muchos actores desperdiciados ahí. No me gustó que tuvieran que gastar una escena extra de Thor 2 para presentarlo y hacer expectativa. Sí. Nos dice, ¿para qué? ¿Para qué el Collector no fuera o uno de los villanos principales o un personaje de mayor importancia o por lo menos que fuera alguien clave? De hecho, él lo acaba de decir muy claramente, nuestro buen amigo Daredevil. Recordarás que en la película de Thor, uh-huh, cuando él recibe el Aether, ¿sí?, está muy contento, uh-huh, y parece que está haciendo un plan. Dice, ah, ya lo tengo, ñaca ñaca. Para que termine la película, que le esté lamiendo la cara a un perro y Howard the Duck se burle de él. Claro. Sí, es un desperdicio, y más que nada porque un actor como Benicio del Toro puede hacer muchas cosas con un personaje. De hecho, estaba viendo una película que es una de mis favoritas de Bryan Singer, se llama Los Sospechosos Comunes. Y estaba yo escuchando el comentario del director y se estaba quejando nuestro buen amigo Bryan Singer acerca de que no sabía qué hacer con el personaje de Benicio del Toro. Lo escribieron, escribieron el guión y el personaje estaba de sobra. Le dieron otra repasada y el personaje seguía sobrando. Decían, Finster no sirve en este guión. No sé qué hacer con él. No sé cómo hacerlo interesante. Entonces empiezan a hacer el casting para actores. Llega Benicio del Toro y dice, yo quiero a Finster. Pero le dicen, ¿sabes qué? Este personaje no sirve para nada. Es un personaje muy X. Y le dice, yo voy a hacer que funcione. Y la razón por la que el personaje es gracioso y divertido e interesante y funciona en la película es porque Benicio del Toro lo llenó de un buen de cositas, de muchos tics, de muchas cosas actorales, y el personaje funciona. Y por eso está, y dice Bryan Singer, estoy agradecido con Benicio del Toro eternamente porque hizo que mi personaje funcionara. Y que lo pueda hacer con este personaje y no lo pueda hacer con el coleccionista, que tiene docenas y docenas de cómics donde puede basarse. Que de hecho hay algo curioso que también no me gustó. ¿Tú ves que hay un personaje que aparece en la película que muere rapidísimo, que se llama Karina? Ajá. En los cómics es su hija. Ah. O al menos el coleccionista tiene una hija que se llama Karina, si estoy en lo correcto, que termina teniendo unas relaciones con un hombre llamado Michael Korvac, que se vuelve un hombre poderosísimo y comparte su poder con ella y ambos se vuelven como dioses, ¿no? Larguísima historia, pregúnteme de ella y se las contaré. Se llama La Saga de Korvac. Pero donde voy con todo esto es que aparece el personaje, no hace nada interesante con él, y la posibilidad que tienen de que el personaje de Karina sea su hija, lo quitan. En vez de ser su asistente, si hubiera sido su hija, esa relación hubiera sido un poquito más, más grave. Porque si es su hija la que se decide matar para alejarse de su padre, se me hace mucho más interesante que nomás sea una empleada más. ¿Cierto? Cierto. Pero bueno, vamos a la próxima. Janosh nos dice, hola a todos en Comic Manía, invítenme a mí a Comic Manía. Janosh, okay. Y dice, War of the Green Lanterns es obligatoria. Sin duda. De hecho, Janosh y algunas otras personas me han pedido que los invite al programa. Son chavos que son escuchas. Y yo, pues, si quieren, adelante. Nomás vamos a ponernos de acuerdo, nos vemos en un punto. Y vienen y están en el programa. Nomás les pido una cosa. Hay ciertas cosas que no deben hacer. Una de ellas es todo lo que hizo el Gato Pato en el programa pasado. Yo adoro al Gato Pato, creo que es un excelente amigo, uno de mis mejores amigos, lo quiero muchísimo. Pero la semana pasada que estábamos haciendo el programa, estaba yo hablando y me interrumpía cada 10 segundos para decir un chiste o hacer una referencia obscura que nadie entendía, como su referencia de que Michael Jackson aparece en la película del Planeta de los Simios. Ay, sí. Qué manchado. Entonces, si quieren venir, por favor, están bienvenidos. Pónganse de acuerdo conmigo en mi inbox. Nos ponemos de acuerdo qué día. Pueden, no quiero que vengan todos el mismo día, sería ridículo. No. Que no vengan. Caben. Bueno, sí caben, pero no. Pero no, ¿para qué? No, que vengan de uno en uno y vamos a ver. Peor que Alex Balmori, nunca van a estar. Nada más no toquen los micrófonos. No toquen los micrófonos, porque Lorna literalmente los corre de la estación. Exacto. Si no, pregunten a Gaider. Y mientras no me interrumpa, mientras yo estoy hablando, mira, creo que todo puede funcionar bastante, bastante bien. Mi querido Janosh, pero también Janosh, ¿sabes? Me encanta. Dice que quiere que lo contratemos como reportero junior. Pero yo creo que su intención es que lo mandemos a San Diego conmigo. Pero no entiende. Pero no entiende que tu radio online no me paga absolutamente nada. No. Por cubrir la convención. Yo pago todo. Sí. Y no solo eso. Prensa solo puede ir solo, no puede llevar acompañantes. No puede llevar. Entonces, pero si quieres venir al programa, mi querido Janosh, estás bienvenido. Próxima pregunta. Chuy te manda saludos y dice, cómics de Star Wars. Está contento. Pues me parece muy bien. Ya mandamos la pregunta para el primero. Creo que la pregunta fue estúpidamente fácil. Es, ¿cuál fue la primera novela que salió del universo expandido de Star Wars? Súper simple, súper simple. ¿Y quién ha contestado? Absolutamente nadie. Ah, no, solo una persona. Arturo. Arturo ya contestó. Arturo ya contestó. Bueno. ¿Contestó correctamente? No. Ay, qué triste. Nomás comentó que sí va a ir a la plática para recibir su regalo. Esto. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Jorge Espinosa que dice, hola yo y a todos en el estudio. Sin duda, la película de Michael Bay de las Tortugas Ninja es una basura. Por suerte, la vio en un lugar que no voy a decir. Claro. Y que no le gustó. Y después dice, live long and prosper. Excelente, gracias. Live long and prosper, my friend. Luego nos está cotorreando Pedro Coronado. Ok. Porque se empieza a reír y dice, ¿cuáles son las 5 mejores historias de Batman? No. Se empezó a reír. Después, ¡calla, ¿qué dice? Ya! De hecho, ¿sabes que una persona súper linda escribió algo para el Comic Manía Extra? Bueno, digo, terminó siendo parte del Comic Manía Extra. Un chavo que nos escucha, creo que desde Nicaragua o algo así. Súper buena persona. De hecho, hizo la pregunta hasta muy lindamente. Pero fue una pregunta que ya respondimos largo y tendido, que fue acerca de... Escuché que en un cómic de DC salieron unos personajes mexicanos. Uh-huh. ¿En qué cómic fue? Y tú recordarás que estaba aquí Bernardo y yo cuando resolvimos que fue en un anual de Superman. Que hasta dijimos que la bandera estaba mal. Que hubo mucho, mucho conflicto porque se publica el cómic y la bandera está invertida en los colores, ¿no? Pero lo contestamos largo y tendido. Y yo le dije, ¿sabes qué? En buenísima onda. Te voy a contestar tu pregunta, pero te ruego, y se los ruego a todos ustedes, de vez en cuando dense una vuelta por el blog, comicmaniaradio.blogspot.com. Trato de poner casi todos los temas que tratamos en el programa con imágenes de los cómics que yo menciono en el programa, para que ustedes puedan ir ahí y no tener que volver a hacer preguntas que ya se respondieron largo y tendido. Como una pregunta que no me puedes dejar que se me olvide, que fue del Twitter de la semana pasada, que no pude contestar. La contestaré ahorita en la última hora del programa, que es acerca de Hawk and Dove. ¿Okay? No dejes que se me olvide. Hawk and Dove y Pedro Coronado, que también nos mandó un correo. ¿Qué más tenemos? De hecho, pues mira, ahorita, bueno, ya acabo de leer la de Pedro Coronado. Bueno, él te dice que te solicita el juramento de los Linternas Verdes. Ok. Y dice que de la opinión de las Tortugas Ninja está completamente de acuerdo. Gracias. Que, bueno, que se esperaba otra cosa, pero que visualmente está bien y ya. Ah, sí, visualmente es muy bonita. Y los efectos especiales, la escena donde están siendo perseguidos por el Foot Clan y están bajando de una montaña y todo está de nieve. Divina escena. Excelente escena. Pero, ¿y? Okay. ¿No? El juramento te lo doy al final. Cerramos el programa con el juramento de Linterna Verde. Dice Adrián García, ajá, que gracias a la persona que le recomendó Comic Manía. Ah, muchas gracias. Bueno. Lo dirá no nos dijo quién, pero... Lo dirá sarcásticamente. Gracias por recomendarme Comic Manía. No lo sé. Gracias. Luego tenemos a Dani Spidey, que okay, nos manda saludos y te dice: Joy, hace algunos podcasts mencionaste que la mejor etapa de Hulk en los cómics es la escrita por Peter David. Efectivamente. Los he estado leyendo y me encantan. ¿Podrías hablar de las mejores etapas De Batman? Capitán América, Iron Man y Thor? Soy nuevo lector y me gustaría conocer mejor a esos personajes. Claro, claro. En el Capitán América, desafortunadamente, hay muy pocas. Es bastante triste. Sus épocas buenas están muy divididas. Lo mejor del Capitán América fue por muchos años lo que escribió Mark Gruenwald. Empieza muy flojo. En serio, empieza muy flojo el trabajo de Mark Gruenwald. Y poquito a poquito, lentamente, paulatinamente, va mejorando. Yo no te recomendaría que empieces a comprarlo desde que lo empiece a escribir. Hay buenas historias cuando se enfrenta contra el Scourge del Underworld. El Scourge era un tipo que mataba villanos de segunda categoría. También está la presentación de la Sociedad de Serpientes, The Serpent Society, que también está graciosito, pero honestamente no vale mucho la pena. Yo te recomendaría empezar a comprar el Capitán América de Mark Gruenwald. Cuando el Capitán América renuncia a ser el Capitán América, John Walker se vuelve el nuevo Capitán América y Steve Rogers se cambia el traje a un traje negro con blanco y rojo y se empieza a llamar The Captain. Todas las aventuras que suceden ahí son buenísimas. Cuando el Capitán América recupera su traje, mantiene, y después, más adelantito, cuando el Capitán América empieza a ser envenenado por el suero del supersoldado y empieza a tener que utilizar una armadura, deja de comprarlo ahí. Entonces es cuando se cambia de traje y cuando se pone la armadura. Son tus dos momentos de Mark Gruenwald que valen la pena y todo lo demás no vale la pena. Hay una miniserie escrita por Fabian Nicieza, dibujada al menos los primeros dos, tres números por Kevin Maguire, son cuatro números en total, que se llama The Adventures of Captain America, Sentinel of Liberty. Son cuatro números buenísimos. Consigue esa miniserie, te va a encantar. Hay un TP que se llama Captain America, War and Remembrance, escrita por Roger Stern, dibujada por John Byrne. Es muy fácil de conseguir este TP. Son seis números o siete números de Captain America. Buenísimos, buenísimos. También recapitulan el origen del Capitán América. Y obviamente todo lo que escribió Ed Brubaker con el Capitán América, Steve Rogers, y después con Bucky como el Capitán América, vale mucho, mucho la pena. En el caso muy particular de Iron Man, también hay muy poco que te puedo recomendar. Te puedo recomendar lo de David Michelinie y... ¿cómo se llama este chavo? Se me olvida su apellido. Es Bob algo. Ellos dos fueron los que escribieron la saga de Demon in a Bottle o Demonio en la Botella, en donde ellos hacen que Tony Stark sea un borracho. Una historia de los años 80, bastante buena. Más adelante, creo que es Roger Stern o David Michelinie, el escritor. Se llama Iron Man The Armor Wars o Las Guerras de Armaduras. Buenísima saga. En serio, te lo recomiendo muchísimo. Después viene John Byrne a escribir y Paul Ryan a dibujar. Y después John Romita Jr. está dibujando. Y primero es un enfrentamiento entre Iron Man y el Mandarín y Thing Fang Foom, el dragón gigante del espacio exterior. Buenísima historia. Seguida por los Armor Wars, que también son buenísimos, dibujados especialmente por este gran, gran dibujante que es John Romita Jr. Y después Iron Man como que se pierde por muchos años y vuelve a mejorar después de Heroes Reborn, cuando Kurt Busiek lo escribe, y más cuando Roger Stern y Kurt Busiek lo están escribiendo. Bastante buenas historias. Vuelven a pasar millones de años sin buenas historias de Iron Man. Y finalmente Matt Fraction empieza a escribir Invincible Iron Man y fue bastante bueno. Todo el tiempo donde él se está borrando la mente, huyendo de las fuerzas de Hammer, que son dirigidas por Norman Osborn. Y en el caso muy particular de Thor, lo mejor de Thor es, sin duda, todo lo que escribe Walt Simonson. Es fácil conseguirlo, un poco caro, pero te puedes conseguir el ómnibus de Thor de Walt Simonson y es oro, oro puro, brillante, magnífico. No hay suficientes palabras para describir lo increíble que está este cómic. Cuando se va Walt Simonson, el personaje no tiene como una buena identidad, no saben qué hacer con él. Tom DeFalco y Ron Frenz toman el personaje, unen el personaje de Thor con Eric Masterson y empiezan a contar historias mucho más interesantes, de que tienes a un hombre que es un padre soltero, o mejor dicho, es un padre divorciado, está haciendo lo posible por mantener la custodia de su hijo, su esposa se va a casar con otro hombre, lo trata muy mal, no le quiere quitar a su niño, es un hombre que nunca tiene dinero, nunca tiene vida y además tiene que ser superhéroe y no sabe ser superhéroe. Buenísimas historias con Eric Masterson como Thor y, como les digo, de este equipo creativo. Y lo más curioso es que más adelante, cuando Thor ya finalmente regresa y se separa de Eric Masterson, está tan agradecido Odín con Eric Masterson que le da un martillo, de hecho le da un mazo hecho de Uru a Eric Masterson y lo convierte en Thunderstrike. Thunderstrike tiene como 20 números, 20, 25 números, no más. Todos los números de Thunderstrike, que es un Thor inferior, son buenísimos. Son buenísimos porque es un hombre que no es héroe haciendo lo posible por ser un héroe. De hecho, ¿sabes qué, Lorna? Uh-huh. Más que hacerme un cosplay de Thor, me gustaría hacerme un cosplay de Thunderstrike. Okay. Nadie lo entendería, porque no fue un personaje muy popular, pero a mí me encanta. De hecho, mi buen amigo Nightboy, de los chavos de Destripando, con los que estaré el día de hoy, curiosamente, él no lee nada de Marvel. En general, él es más chico de DC, no le gusta nada de Marvel, pero el único cómic que le encanta de Marvel, Thunderstrike. En eso pudimos estar de acuerdo. Dije, mira, curioso. Ya lo estoy googleando, mira. Está lindo el traje, ¿no? Está padre. Muy ochentero, con su colita de caballo y su oretito. Pero muy bonito el traje, me gusta más que el de Thor. Okay. Y me gusta que en vez de tener un martillo, tiene un mazo. Muy bonito. Pero bueno, Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos a Omar Silva. Buenas tardes, saludos a todos en cabina. Quisiera saber qué historias de Satana y Donna Troy son recomendables. Saludos. Bueno, de Donna Troy tienes que... Y bueno, es triste decirlo, ¿no? Tienes que comprar todo de aquí a acá. Pero es la verdad. Pues si quieres ver buenas historias de Donna Troy, tienes que obviamente leer todo lo de Mark Wolfman y George Pérez de Los Titanes, que es muchísimo también, son como ciento y cacho de números, pero vale la pena. Las historias importantes de ella, hay una que se llama Who is Donna Troy, donde Robin utiliza sus capacidades detectivescas para descubrir cuál es el pasado de Donna Troy, mejor conocida como Wonder Girl, buenísimo. Y también hay un número ahí muy muy bonito donde se casa, creo que es el número 50, si estoy en lo correcto, de los que se llama Tales of the Teen Titans, número 50, que es la boda de Donna Troy, buenísimo número también. Y más adelante hay unos números donde ella toma el liderazgo de los Titanes y se pelea con Dick Grayson en la portada. Aparece ella peleándose contra Dick Grayson y Dick Grayson está tirado en el suelo sangrando. Buenísimo número también porque demuestra que ella ya necesitaba ser la líder porque constantemente estaba perdiendo el liderazgo, perdiendo la conciencia, perdiendo la cabeza, nuestro buen amigo Dick Grayson, y alguien tenía que tener la cabeza más fría y poder controlar a los Titanes. Y de hecho ella se pone a liderar un equipo de Titanes que todos tienen algo rojo en su traje, ¿no? Está Hawk, está Jason Todd como Robin, Aqualad y Speedy y ella. Entonces todos tienen trajes rojos, ¿no? Muy, muy bonito número. Y también te podría recomendar, hay un número que son como cuatro números o cinco números que se llama Teen Titans Year One, y es una historia que cubre las aventuras de todos los Titanes cuando empiezan su carrera, pero ahí las intervenciones de Wonder Girl son verdaderamente preciosas. Te lo recomiendo muchísimo también. Y ¿qué más? Hay una historia que se llama Who is Wonder Girl, donde vemos el origen de Wonder Girl después de la crisis en Tierras Infinitas, que cambia bastante. También te lo recomiendo. Y vamos a ver, también pregunto de Satana. De Satana hay una miniserie por ahí que la dibuja Esteban Maroto, que está bastante linda la miniserie, más que nada por el arte. Y también hay una historia de Paul Dini que se llama Satana Everyday Magic, que es un cómic de Vértigo, bastante bueno. Y para cerrar está la serie regular de Paul Dini con Satana, bastante bueno también porque Paul Dini no sabe escribir mal un cómic. Y también hizo algunas apariciones en Detective Comics Satana, que hace team up con Batman, que son buenísimas, porque adivina qué, Lorda, algo que tú no sabías. ¿Qué? ¿Quién le enseñó a Batman el arte de ser escapista? El papá de Satana. Okay. Entonces, Satana conoce a un joven Bruce Wayne y se enamora de él. Los dos crecen y se vuelven superhéroes. Y ella quiere con él. Pero él no quiere con nadie, porque quiere vengar la muerte de sus padres o buscar justicia por la muerte de sus padres y justicia para toda Ciudad Gótica. Entonces nunca se convence, porque desafortunadamente Satana siempre le dice, oye, vamos a andar. Y él dice, no. Pero Catwoman nunca le pregunta. Catwoman lo toma. Y es, y es la razón por la que siempre cae por Catwoman, porque ella lo obliga. En cambio, la otra siempre le da la opción. Pero muy bonitas apariciones. ¿Qué más tenemos? Muy bien, también tenemos por aquí... A ver. A Kirmax. The Last of His Name. Ya he leído varias preguntas de Kirmax. The Last of His Name en Comic Manía Extra. Y tengo que decir, Lorna, es por esto. Nuestros troles son muy ingeniosos. Okay. Son muy lindos nuestros troles. Hasta le meten ganas para hacer sus maldades. ¿Qué nos dice nuestro amigo Kirmax? Pues mira, nos manda un link porque dice que tiene el link de la conferencia de prensa de Kingsman. Ah, qué bien. Donde ignoras a Samuel Jackson. Y bueno, hablando de esto, dice que le gustaría saber tu opinión sobre The Secret Service, que si ya leíste el cómic de Supercrux, no lo he leído. Ya leí el primer número, me encantó. Mark Millar es uno de esos escritores que en serio te sorprende, porque puede hacer algo tan brillante como Jupiter's Legacy, Starlight o Superior, y puede hacer cosas tan malas como Kick-Ass y como Civil War. O sea, el tipo se va muchos a los extremos, totalmente negativos o totalmente positivos. Es muy difícil de entenderlo. Leí Secret Service y es un cómic tan, pero tan divertido que en serio quería pararme y aplaudir después de cada número. El arte de Dave Gibbons está precioso y se trata de esto. Es un tipo que es un experto en computadoras, un nerd, que decide matar a una gran cantidad de seres humanos para salvar la Tierra. Porque el problema es que la Tierra puede mantener o sostener la vida de, no sé, 2 millones de habitantes, pero somos 10 millones de habitantes. Entonces dice, ¿sabes qué? Tengo que matar a 8 para que 2 vivan, ¿no? Para que 2 millones o 2 billones vivan bien. Pero la cosa es que no quiere matar a las personas que son importantes para él. Entonces, como es un nerd, empieza a rescatar a todo, o quiere raptar a todas las personas que son importantes para él, incluyendo a todos los actores que salen en la trilogía de Star Wars. Entonces el cómic empieza cuando los tipos con los que trabajan para este villano están raptando a literalmente Mark Hamill, a Luke Skywalker. Y un agente del Servicio Secreto de Inglaterra está salvándole la vida a Mark Hamill. Y resulta que muere este agente secreto. Y otro agente secreto tiene que tomar las pistas. Este agente secreto tiene una familia. Una hermana que tiene un hijo. Y su hijo es un don nadie. Es un ¿cómo se llama este? Un carterista, es pandillero con su grupito de amigos. Y él ya se cansó de que este niño no tenga futuro. Y lo mete al servicio secreto para ser entrenado como un junior miembro, o un miembro junior del servicio secreto, y eventualmente volverse un agente secreto. Entonces tienes como que los dos lados. Tienes el lado familiar de sobrino, tío, casi casi como Batman y Robin, te voy a entrenar. Pero también tienes este lado de acción y aventura, ¿no? Entonces tienes como que estos dos lados. Es muy divertido. Vale mucho la pena el cómic. A mí yo me estaba riendo cada vez que lo estaba leyendo, porque es alta aventura, carece de... Es como una película de verano. Carece de lógica, pero tiene gran diversión. A mí lo que me llama la atención de ver la película es de lo que tú le preguntaste precisamente en la conferencia de prensa, en lo que se ha basado y todo. Incluso vi el tráiler y me encantó. Sí, yo, sí. Sí la voy a ir a ver. O sea, sí, es muy divertida. Uh-huh. Porque es agarrar todas sus memorias de las películas de James Bond y darles un giro diferente. Y en este caso siempre veíamos a James Bond trabajando como James Bond, pero ahora vemos a James Bond entrenando la nueva generación de agentes secretos, ¿no? Uh-huh. Porque él dice, yo quería ser un agente secreto. Entonces yo me imaginé a James Bond tomándome bajo su brazo su ala y guiándome, ¿no? Claro. Entonces es lo que me gusta de Mark Millar, que no se olvida de ser un niño. y te puede llevar a esos momentos de cuando él era un niño. De hecho, su cómic The Wanted, por eso me gustó mucho. La película es muy mala, pero el cómic es muy bueno. Termina muy mal, pero el cómic es muy bueno porque todo se basa en una mentira que su hermano le dijo. Él estaba leyendo cómics y decía, wow, ¿dónde están los superhéroes? ¿Qué pasó con los superhéroes? Le pregunta a su hermano mayor, oye, ¿dónde están todos los superhéroes de los que estoy leyendo? ¿Dónde están? Y dice su hermano, se juntaron todos los supervillanos y los mataron a todos. Entonces el cómic de Wanted se basa en eso, de que literalmente había en nuestro mundo, habían superhéroes. Los villanos se juntaron, mataron a todos los héroes y hicieron que todos nos olvidáramos que existieron superhéroes. Entonces, basado en algo tan simple, contó una historia tan interesante. El final es horrible, pero los primeros 5 números son divertidísimos y grotescos hasta más no poder. Y bueno, hay que agarrar ese enlace, a ver si me lo puedes pasar, sí, a mi Facebook. Sí, lo estoy guardando. Ah, te lo paso por inbox. Si quieres pasarlo por inbox, para que lo ponga ahí, inbox, para que vean que sí, efectivamente, tuve ese momento tan divino cuando digo, antes de hacer cualquier pregunta, y no me importa que el ganador del Oscar, o porque no, nominado al Oscar, Samuel L. Jackson está aquí conmigo, y el gran actor, ¿cómo se llama este actorazo que salió de, que hace del rey en The King's Speech? Colin Firth. Colin Firth. No me importa que sea Colin Firth, acá un actorazo de actorazos, yo le voy a hacer la pregunta. Primero tengo que ser un total nerd con Dave Gibbons, primero. Claro. No, pues. Dios mío, soy un cero a la izquierda. Lorna, ¿qué más tenemos? También tenemos por aquí a Indalecio, que nos manda muchos saludos, y su pregunta es si hay alguna buena historia de Doom Patrol y de qué trata. Sí, ya dije, todo lo que escribe nuestro buen amigo Grant Morrison de Doom Patrol es buenísimo, porque lo que pasa es que deja de explorar nomás, aquí está el villano, aquí están los malos y se van a pelear. Empieza a explorar el significado de la maldad, el porqué de estos villanos, y cada vez los hace más y más y más locos. Por decir, los villanos emblemáticos de la Doom Patrol eran los The Brotherhood of Evil, la hermandad del mal. ¿Ok? Pero después un tipo que tiene un origen bien loco, ¿no? De que básicamente se vuelve un don nadie y se empieza a llamar Mr. Nobody y se vuelve como una entidad casi casi inexistente. Es como que es como una figura hecha por Picasso, casi casi, ¿no? Ahora. Porque él es como, ahí te va su origen. Lo meten en un como cofre, ¿ok? Ese cofre tiene una ventanita. Le inmovilizan todo el cuerpo y solo tiene un ojo abierto. Y ponen y está viendo una pared en blanco. Y un día aparece un punto negro. Y se queda viendo por días, años, meses, lo que tú quieras, ese punto negro. Y después empieza a sentir que ese punto negro va creciendo, creciendo, creciendo, creciendo, creciendo, hasta que lo absorbe. Y después aparece, y del otro lado sale esta entidad llamada Mr. Nobody. Pero lo curioso es que dices tú, ¿qué? Esta persona como que fue transformada por su propia locura y se transformó en otra cosa. Y junta un grupo de personajes que están bien locos. Por decir, hay una chica que se llama The Quiz, que ella puede tener, que una chica que se llama Sleepwalk, que tiene super fuerza, pero solo cuando está dormida. Entonces ella la tienen que hipnotizar para que esté caminando, que esté, ¿cómo se llama? Sonámbula, para poder ser activa y pelear contra la Doom Patrol. Está The Quiz, que es un tipo que le tiene miedo a los insectos y a los bichos y a las bacterias. Entonces le tienen que poner un traje totalmente sellado para que se sienta cómodo, porque ni el aire lo está tocando. Y él tiene todos los poderes de los que tú no has pensado. Entonces te tienes que enfrentar contra él y tienes que pensar en todos los poderes rápidamente, porque el que tú no pensaste es el que va a usar contra ti. Entonces había otro tipo que se llamaba Twister o algo así, que tenía poderes de crear tornados, y se vuelve en la Brotherhood of Dada. No la hermandad del mal, la hermandad del Dada. Y el dadaísmo es una corriente, ¿cómo se llama?, de pintores y escultores así medio extraña, de París o algo así, pero bien raro. Y cada vez se pone más raro y más raro y más raro. De hecho, llega un momento donde ellos, en vez de tener un cuartel per se, así un cuartel como la mansión de los Avengers o la torre de los Avengers, su cuartel era una calle. Hay una calle mágica que va de ciudad en ciudad, y cada vez que esa calle aparece, las otras calles abren espacio para que esa calle pueda estar. Okay. La calle se llama Danny. Okay. Es Danny Street. Y entonces su nombre es Danny the Street. Y ahí va lo más interesante. Es una calle gay. en buena onda, Lorna. ¿Y cómo sabes que es una calle gay? Bueno, porque todas las tiendas que están ahí son tiendas de armas, pero todas están decoradas con colores pasteles, colores rosas y con, ¿cómo se llama este? Con ventanillas. Super cute. Ah, super cute, pero son puras. Y dices, Dani, eso es una calle gay, ¿no? Y como eso hay 20,000 locuras más que ocurren en el Doom Patrol de Grant Morrison, no digo entenderlo todo, pero es un gran reto leerlo, porque en serio no estás leyendo algo común. Estás leyendo algo totalmente fuera de lo normal, fuera de lo común, y algo que en serio te va a retar como lector, y te lo recomiendo bastante. ¿Qué más tenemos? Ok. También tenemos, me encantó este nickname, I am Groot. Te pregunta, Joey, ¿qué opinas de la serie de cómics Secret War de Marvel? Mezclan el universo Marvel, ¿no? ¿Secret War o Secret Wars? Te puso War con sin S. Sin S, ok. Bueno, Secret War es muy malo. Secret Wars es un cómic de los años 80, muy divertido, muy inofensivo. Son 12 números. Un personaje llamado The Beyonder agarra a muchos seres poderosos, algunos villanos, algunos humanos, algunos villanos, algunos héroes, los lleva a un planeta y los pone a pelear, literalmente. Es bastante divertido, bastante inofensivo, te ríes mucho, hay algunas cosas reveladas interesantes, y también obviamente es la presentación por primera vez del traje del Hombre Araña, del traje negro del Hombre Araña. Okay. Todo muy lindo. Después vino la continuación, o al menos la continuación en espíritu, por el nombre Secret War, escrito por Brian Michael Bendis, donde descubrimos que el Doctor Doom financia a varios villanos del universo Marvel. Hay muchos villanos del universo Marvel que tienen armaduras, que tienen armas especiales, que pueden volar, etcétera, etcétera. Pero son gente que no tiene el dinero para financiarse ese tipo de equipo. Entonces ellos van con el Doctor Doom, le dicen su plan malévolo, y el Doctor Doom les da dinero para conseguir esos atuendos. Entonces básicamente lo que está haciendo el Doctor Doom está financiando una guerra terrorista dentro de los Estados Unidos. Nick Fury junta un grupo de personajes para que vayan a Latveria y le causen problemas a nuestro buen amigo Doctor Doom. El grupo que elige, curiosamente, es un grupo que eventualmente serán parte de los Avengers. Daredevil, Lombraña, Luke Cage, una chica que se llama Quake y Wolverine. El cómic iba a ser cada 4 meses, pero el dibujante se tardó tanto en sacar los últimos 2 números que, bueno, se volvió interminable la espera. El arte está muy bonito, la historia está muy X, la conclusión está abominable, honestamente mejor ni lo compren. De hecho iban a ser creo que 4 números y terminaron siendo 5, porque la historia sí era muy lenta y no vale la pena, en verdad no vale la pena. ¿Qué más? Espérate, ya nos tenemos que ir a nuestro segundo corte musical, sí, ¿no? Sí, nuestro segundo corte, claro. Nos vamos a nuestro segundo corte, regresamos con más de esto que se llama Comic Manía. Voy a leer el correo que nos mandó siglos atrás Pedro Coronado, antes de que se enoje más con nosotros. Y sí nos empieza a hacer cada semana la pregunta de cuáles son las mejores 5 historias de Batman. Tenemos que también hablar de nuestros buenos amigos Hawk and Dove, rápidamente, porque no lo hice la semana pasada. Y no te olvides, por recordarme, mi queridísima Lorna, que tenemos que concluir con el juramento de los Linternas Verdes. Por supuesto. Nos vamos ahorita a un corte musical. Regresamos también leyendo las preguntas de Twitter. Y les recuerdo, ya mandé la primera pregunta para ganarse el Star Wars The Light Side. Esta segunda pregunta va para ganarse Star Wars The Dark Side. No se vayan a ninguna parte, continuamos más de esto que se llama Comic Manía. The preservation of peace and the pursuit of truth. Look, up on the building, it's Spider Woman. Don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. Ah! all the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. Amazing friends, Iceman and Firestar. Todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía. Aparentemente, según dice Lorna, el programa más troleado de todo internet. Cañón. El día de hoy, yo pensé que íbamos a tener como alrededor, no sé, unos 3 o 4. ¿Cuántos crees que se conectaron el día de hoy, Lorna? Como 10. 10 troles más el día de hoy. ¡Wow! Y no sé lo que tengas en Twitter. así como las chinches se reproducen de una manera universal esta gente. Muchísimas gracias a todos los troles por escuchar este programa. Muchas, muchas, muchas gracias. Porque nomás lo único que me demuestran es que soy tan importante para ustedes que tienen que escuchar este programa semana tras semana. Ay, yo no sé quiénes son ustedes. Si son de algunos otros programas, ni escucho sus programas. Pues no. Pero ustedes tienen que ser parte de este. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Y más que nada, gracias. Gracias a todas las personas que siempre nos hacen preguntas a través del Twitter, que como todos ustedes saben es @comicmaniamx. Y también a través del Soho Chat, muchas gracias por todas sus preguntas, porque este programa no se haría sin ustedes, que son la parte más importante de este programa. Y me gustaría darle las gracias a mi buen amigo Heinz Cruz, que estaba hablando acerca de él hace un ratito, y dice algo muy lindo para que les dé esta clave para Final Crisis. Referencia Flash 123. La referencia viene de esto. Flash 123 es un cómic que sale hace muchos años, en la era de plata de DC, donde Barry Allen, el segundo Flash, se transporta a Tierra 2 y descubre que las aventuras que él leía de Jay Garrick, el primer Flash, en cómic en Tierra 1, existen en la vida real en Tierra 2. Y la razón por la que él puede traspasar esta de una Tierra a otra es porque rompe la barrera vibracional. Entonces, todo lo que está haciendo en Multiversity, nuestro buen amigo Grant Morrison, se basa en este cómic. Y lo que va a estar haciendo es que todos los héroes de cada una de las tierras leen los cómics de los héroes de las otras tierras, y eso les da la pista para detener al gran mal que se avecina. Y también de ahí, todo se basa aquí a través de Flash 123, y también nos comenta que Final Crisis debe leerse en una sentada y de corrido. Y estoy totalmente de acuerdo, porque honestamente es un poco complejo nuestro buen amigo Grant Morrison, y si lo puedes leer todo de una sentada, va a ser más fácil detener la... ¿Cómo se diría acá? The big picture, la imagen completa. La gran escena. La escena completa, la imagen completa de todo lo que estás viendo. No sé si te acordarás de nuestra buena amiga Selena Kyle. Claro, sí. Me peleé con ella hace un rato porque ella apoyaba mucho a la Trinidad del Pecado y nos peleamos bastante feo. La borré y después la bloqueé de Facebook. Pero afortunadamente alguien tenía que ser más maduro en esta relación y ella fue mucho más madura que yo. Y ella me empezó a contactar y empezamos a platicar y honestamente fue tan linda conmigo que me sentí como todo un patán. Si la seguía ignorando y si la seguía bloqueando, entonces ya somos amigos de nuevo. Le mando un fuerte abrazo, un gran beso y más que nada porque julio 28 fue su cumpleaños. Yo ni la felicité. Soy un patán. Patán. Soy un fuerte, fuerte patán. Afortunadamente, sin querer, le traje un regalo de la Comic-Con. Ah, mira. No, relájate, Lorna, relájate. Porque fue accidental. Sí, claro. No, en serio, porque a ella le encanta todo lo que sea de The Hunger Games. Así como tú eras súper fan de Twilight, ella es súper fan de todo lo que es The Hunger Games. Estaba yo pasando por el área de Hunger Games y me regalaron un póster de Mockingjay. Dije, bueno, lo llevo para regalar en la próxima plática de Fantástico. ¿Ok? Pero ahorita que ya soy amigo de ella, dije, ok, bueno, uno de las dos cosas. le doy este póster para pedirle una disculpa, uno, y dos, pues para cubrir el regalo que no le di en julio 28. ¿Y sabes qué? ¿De qué te quejas, Lorda? Yo siempre que voy te regalo, y te regalo muchas cosas. Y lo peor de todo es que te regalé unos calzones de la Mujer Maravilla y nunca me los modelaste. ¡Ay, perdón! No podía decir eso al aire, ¿verdad? ¡Ups! ¡Oh, lo siento! Ese era nuestro secreto, ¿verdad? Sí, era nuestro secreto. ¡Ups! ¡Oh, Dios mío, qué he dicho! ¡Oh, my God! Okay. ¡Oh, no! ¡Perdón! No, ¿cómo creen? Ahora me van a venir a asesinar a mí, por tu culpa. Pero no, estamos hablando de eso. Auxilio. Okay. Pero me dice que estaba yo súper divertido en la Comic-Con durante su cumpleaños y por eso ni. Bueno, es que estabas con unas muchachonas que yo te vi. Sí, sí, sí, wow. Era oye, la cosa más linda. ¿Qué guapas estaban esas chavas? ¿Sabes qué? Es que también tienes que recordar. O tenían buen lejos. No, estaban muy lindas. Lo que tienes que recordar también es que es California. ¿No? Y en general, todas las chicas lindas que quieren ser modelos son dos sus lugares. Se van para allá. O claro. California o Nueva York. Claro. Y cuando es la Comic-Con de Nueva York, lo que hacen muchos lugares es se van a Los Ángeles a hacer sus castings. No necesariamente son chicas de California. De ¿cómo se llama? De San Diego. Ajá. Son chicas de Los Ángeles. Y todas las chicas de Los Ángeles no necesariamente son solo de Los Ángeles, son de todos los Estados Unidos. Así que como que todas las mujeres más hermosas se van para allá. Mira. O se van para Nueva York. Entonces, ay, qué suertudo. Sí, estaban muy lindas. Pero es que también, mira... Bueno, de hecho, sales en una donde están puras rubias y sí. Una de pelo negro. Se me hace más guapa la de pelo negro. Yo estaba diciendo, wow, la que quiera. No voy a poner mis moños, la que quiera. Pero bueno, damas y caballeros, dejémonos de tonterías. Vamos a hablar de lo que en serio nos compete. Y lo que en serio nos compete no son los troles de este programa, sino... No, y de hecho, déjame decirte, no se molesten en escribir y reescribir y reescribir sus preguntas porque las voy a borrar. Qué lindas personas. Son lindos. Les mando un besito. A todos y cada uno de los troles. Qué bonito. Porque, y además también me estás diciendo que a la hora de ponerse los nicknames son puros palabras altisonantes o son dobles sentidos. Exacto. Señores, ¿por qué son? Y mira, ¿sabes por qué? La señorita Lorna es una señorita, claro. Por favor, no sean tan cochinos. No, y créeme, fíjate que otro programa de tu radio online también tiene trolls. Ah, no me digas, qué lástima. Es el de Pata Fondo. Ajá. Con Ricardo el Pato Galindo, que es corredor profesional de Fórmula 1. Ajá. Porque yo creo que tienen como la misma, ¿cómo podría decir? Tiene el mismo charming para algunas personas y para otras no. Ah, ok, claro. Y con él me di cuenta, porque me explicó el Pato, lo que era un albur. Porque yo no sabía qué era. Ajá. Y empecé a leer unas cosas al aire que el Pato se me queda viendo así como, ¿qué estás diciendo, no? Entonces me mandó a corte y ya me explicó qué rollo. Claro. Entonces por eso ya le entiendo. Ah, ok, qué bueno que primero le pasó a él, no a mí. Le pasó a él primero, así es, bueno, él fue primero. Pero vamos a ver qué tenemos aquí en el Twitter, vamos campechaneando las preguntas. Okay. Daniel nos dice, saludos para Joby, Lorna. Joby, quisiera que hablaras un poco sobre los poseedores de las Infinity Gems. Wow, o sea, siempre me encanta cuando haces esas preguntas tan extensas. Ok, son 7:14, tenemos 7:24. A ver cuánto tiempo me tardo. Okay. Como tú sabrás, hay 6 gemas infinitas. Eso te va a gustar a ti, Lorna, porque lo explica más o menos el coleccionista, pero no lo explica profundamente. Te lo voy a explicar a ti para que sea más interesante. Cada una de estas gemas tiene un poder sobre el universo. ¿Ok? Una de ellas es poder, poder puro. Si tú la posees, eres súper fuerte, eres invencible, nadie te puede derrotar. ¿Ok? Hay otra que es la del tiempo. Y tú puedes controlar el tiempo y el espacio, perdón, el tiempo con esto. Por decir, si tienes una planta, ¿ok? Tienes, agarras la semilla, puedes hacer que esa semilla dé fruto y que se quede estática en el momento más hermoso de esa flor, por decir, ¿ok? Tienes la del espacio y lo que puedes hacer es teletransportarte instantáneamente. Tienes la de la mente y obviamente puedes controlar todo tipo de mentes, tú tienes telepatía, etcétera, etcétera. Está la de la realidad y lo que puedes hacer es reorganizar la realidad a tu antojo, ¿ok? Y ya para cerrar está la de el alma y obviamente como eso es casi como un vampiro, vampiro de almas. Esta te da fuerza, te da poderes, te da ciertas habilidades como poder volar en el espacio, pero le tienes que dar a consumir almas y curiosamente terminan siendo las almas de las gentes que tú has derrotado, ¿ok? La primera gema que llegamos a ver era la gema del alma, que la poseía Adam Warlock. Adam Warlock es una creación de un laboratorio, unos tipos llamados The Enclave, se juntan para crear un ser humano y crean a Adam Warlock. Adam Warlock es el ser humano perfecto. Y después de nacer, se va al espacio para explorarlo. Tiene algunas aventuras en el espacio. Conoce al High Evolutionary. Y el High Evolutionary le da esta gema. Y tiene más aventuras en el espacio. ¿Cuáles son? Es larguísima su historia. Vamos a brincárnosla, pero nomás confíen en mí. Que tiene aventuras muy interesantes, pero también muy trágicas. Y su final, su muerte, es increíblemente trágica. Tanto así que la misma gema que él poseía y la tenía en su frente, lo termina consumiendo a él. La gema de poder no la habíamos visto por muchos años, no sabíamos ni quién la tenía. La gema de la realidad tampoco, la del espacio tampoco. Pero había un personaje llamado el jardinero, que literalmente era lo que él hacía, era un jardinero cósmico, y tenía la gema de tiempo. Y lo que él hacía con su gema de tiempo era hacer que estos árboles crecieran y que quedaran en su momento más hermoso y que se quedaran congelados en ese momento más hermoso. Estaba lindo. Estaba muy lindo. Y después la de la mente también nadie la tenía. Y lo que hace una vez Thanos para destruir el mundo es agarra a todas las gemas, estas 6 gemas, las une dentro de una gema más grande y lo que iba a hacer era una bomba. Porque él sabía que si destruía estas 6 gemas al mismo tiempo, iba a destabilizar el universo y el universo iba a colapsar en sí mismo y iba a ser destruido. Y la destrucción del universo iba a ser su regalo a su amante, la muerte. Bueno, no lo logra. Más adelante, él muere, lo petrifica, lo vuelve piedra, Adam Warlock, pero la muerte lo resucita y le dice, quiero que me entregues el universo de nuevo. Y lo que él decide hacer es utilizar las gemas del infinito otra vez. Y le dice la muerte, pero si ya lo utilizaste una vez, ¿por qué vas a volver a utilizarlos? O sea, ya la primera vez no te funcionó. Y dice, no. Primero lo estaba utilizando como un martillo. Ahora lo voy a utilizar como un scalpel. ¿Cómo se dice? Es como un bisturí. Porque estas son armas muy específicas. Y lo que había pasado es que estas gemas infinitas las habían coleccionado los antiguos del universo. Los antiguos del universo son seres que son miembros de las razas más antiguas del universo. Habían unido esas gemas para enfrentarse a Galactus, matar a Galactus, destabilizar el universo, crear un nuevo universo donde ellos iban a ser los seres más poderosos. No logran su cometido gracias al Silver Surfer, pero ellos huyen y cada uno de ellos posee una de las gemas del infinito. Hay un cómic llamado Thanos Quest, donde Thanos va de antiguo del universo a antiguo del universo juntando todas las gemas. Como menciono, en este momento cada uno de ellos tenía una gema diferente. El corredor, que lo que hace es correr por todo el espacio, tenía la gema del espacio. El jardinero tenía la gema del tiempo. El Grandmaster tenía la gema de la mente. El coleccionista, que ya lo conocimos todos en Guardianes de la Galaxia, él tenía la gema de la realidad. El Inbetweener, un ser que es el asistente de Lord Chaos y Master Order, dos seres cósmicos, tenía la gema del alma. Y el campeón del universo, el hombre más poderoso de todo el universo, tenía la gema de poder. Y utilizando sus habilidades como estratega, muy hábil como estratega, Thanos, le logra quitar la gema a cada uno de esos antiguos del universo y conforma el guantelete infinito que será utilizado en la serie del guantelete infinito. Cuando él pierde la guerra del guantelete infinito, los Avengers, guiados por el Capitán América, ayudados, asistidos por Adam Warlock, lo logran vencer. Adam Warlock adquiere el guantelete infinito, descubre que es demasiado poder para él solo y agarra cada una de las gemas y las divide entre sus amigos. Él se queda con la gema del alma, que es la gema que él siempre ha poseído. Gamora, que era su novia, amiga, se queda con la gema de... ¿Te digo cuál? La gema de... La realidad se la da a ¿cómo se llama? A Thanos. La del espacio se la da a Pip, el Pip the Troll. A Pip, el troll. Que eso sí lo podemos decir a todos nuestros trolls. Pip. Pip. A todos nuestros Pips. Pip el troll se queda con la del espacio. Moondragon, la hija de Drax, el destructor, se queda con la de la mente. Drax se queda con la del poder. Entonces, Gamora se queda con la... ¿Con cuál entonces? ¿Cuál? La de la mente. La de la mente, no, ese es Moondragon. ¿La realidad? La realidad se la queda Thanos. Espacio se la queda Pip. Alma se la queda... ¿Cuál se me está olvidando? ¿Cuál se me está olvidando, maldito sea? A ver, ¿cuál se me está olvidando? Teletransportación. Teletransportación se la queda Pip. Espacio. Ah, sí, espacio y la teletransportación se la queda Pip. La de la mente se la queda Moondragon. La de la realidad se la queda Thanos. La del alma se la queda él. La del poder se la queda Drax. ¿Cuál me está faltando? Ay, a ver si aquí no sopla alguien. No, sí, pero ¿cuál me está faltando? Es que ya dije todas, me faltó una. Maldita sea. ¿Cuál es? Tiempo, espacio, realidad, mente, alma. Lorna, no puede ser que se me esté olvidando una, pero la que se me está olvidando es la que se queda, okay. La que se queda Gamora. La que se queda Gamora, sí. Ok. Dios mío. A ver. Ah, pues sí, es claro. Tiempo. Ella se queda con la de tiempo. Ok, ok. Ella se queda con la de tiempo. El espacio se la queda Pip y ella se queda con la de tiempo. Ok. Ok. Ya dijimos todo lo que tenemos que decir de las gemas del infinito y ya lo hice más extenso. Y sí, efectivamente fueron 10 minutos. Mira, te faltaron poquito. 10 minutos. A ver, ¿qué más? George Damash, ya lo había leído, ¿no, verdad? No. Nos dice, saludos desde Lima, Perú. Me manda saludos a mí también. Quiero agradecer a Joy porque una vez por Facebook me recomendó varios cómics. Uno de ellos fue Starman. Lo terminé de leer y me encantó. Ah, qué bueno. Pues qué bueno que lo leíste. Yo sé que en Lima, Perú es un poquito difícil conseguir los cómics. Pero qué bueno que te gustó. Porque quiero que sepan todos y cada uno de ustedes. Jamás recomiendo cómics aquí. Nomás a lo idiota. Yo recomiendo los cómics y yo creo que ustedes se van a divertir y les van a gustar. Y qué bueno que ustedes los están leyendo y les están divirtiendo. Y espero que todas mis recomendaciones sean así. Y si algún día les recomiendo algo que no les guste, díganmelo para que les pida una gran disculpa al aire y les busque algo más. Te estás riendo mucho, Lorna. ¿Significa que los troles siguen atacando? Es que Santiago el Mago dice que que se acaba de quedar en shock con la declaración que hiciste. Me dio mucha risa. Dice que él y unos cuantos más. Tienes que decirle a mi buen amigo Santiago el Mago que de vez en cuando yo digo cosas al aire que no son reales. ¿Ves? Estoy creando una ficción. No te la tomes tan en serio. No te la tomes tan en serio, compañero. Pedro Coronado dice: domingo, lunes, martes, Comic Manía. Jueves, viernes, sábado. Ah, ok. Básicamente, miércoles se llama Comic Manía. Okay. Así es como cuenta la semana. Sea, lunes, martes, Comic Manía, jueves, viernes, sábado y domingo. Okay. Así son mis semanas. Hoy 5:30 p.m. Muchas gracias, mi querido Pedro. José Ángel Quitay, hasta me da miedo leerla porque sé que va a ser una pregunta larga, porque José Ángel siempre hace preguntas largas, pero ¿sabes qué? Si no se la contesto ahorita, no, se la contestaré tarde o temprano en el Comic Manía Extra, porque me encanta sus preguntas, porque siempre me pregunta de la Legión. José Ángel dice: Joey, ¿qué tan recomendable es Wanted de Mark Miller? Lo acabo de decir que es buenísima, excepto el final. Ya que has mencionado el título en programas anteriores y me da curiosidad, como mencioné, es un mundo donde los villanos se unen, matan a todos los héroes y toman control del mundo y hacen que toda la gente se olvide de que había superhéroes. Léelo, te va a encantar. El final no me gusta porque el personaje protagónico no aprende nada. Después de toda su jornada, después de todo lo que sucede, sigue el personaje igual. Entonces eso no me encantó. Pero todos los números hasta el mero final son buenísimos, divertidísimos, el arte está precioso y lo que tratan de hacer es hacer como un casting de quién les gustaría que hagan esos papeles. Entonces el dibujante dibuja a los personajes como si fueran actores. Entonces, por decir, el protagónico es Eminem, su pareja es Halle Berry, su papá es, ¿cómo se llama este chavo? En el que hace de dos caras, Tommy Lee Jones. Uh-huh. Entonces, a todos los dibuja como como actores. Entonces, eso está bastante lindo. Lee Wanted. El final no me gusta, pero la película va muy bien. Digo, el cómic es muy bueno. La película es una basura. Y también nos pregunta José Ángel, Joey, ¿qué esperas de Multiversity de Grant Morrison? Gran confusión. Como siempre que leo algo de Grant Morrison, espero gran confusión. Pero también, curiosamente, también espero gran diversión. Muchísimas gracias por recomendármelo, mi querido Heinze. Estaba yo muy entre que sí y que no, y que tal vez con Multiversity. Cuando él me dijo que fue el mejor panel de San Diego, me empecé a interesar, me empecé a escuchar, a leer todas las cosas acerca de este cómic, y dije, ¿sabes qué? Es un cómic que sí quiero leer. Entonces te lo recomiendo mucho, mi querido José Ángel Quitay. Y también haría exactamente lo que va a hacer Heinze. Espérate a que salgan dos o tres números, o que salgan seis números, y léetelos todos de corrido, porque si los lees de manera mensual, puede ser que no los entiendas completamente. Mi buena amiga Rosa Cosplayer, que creo que nunca la has conocido, pero has visto sus cosplays. Y padrísimos. Padrísimos cosplays. Me está diciendo cosas muy buenas. La última vez que estábamos platicando por el chat de Facebook, me dijo que ella la están invitando mucho a, ¿cómo se llama esto?, a convenciones de México. Pero ya poquito a poquito le están invitando a convenciones en el extranjero. Wow. Le deseo toda la suerte del mundo. Oye, ¿por qué no le has invitado que nos hable del cosplay? Lo voy a decir a ver qué día puede. Porque alguna vez yo fui, ella y su amiga Puchis Love. ¿Qué onda con él? Puchis Love. Hicieron un muy bonito nombre. Hicieron una plática en Fantástico acerca del cosplay. Uh-huh. Rosa y Puchis rompieron todos mis récords en Fantástico. Ok. Lo máximo que yo me he tardado han sido 3 horas hablando de Watchmen. Se echaron 4 horas y estaban a un paso de ir a la quinta hora. Y nos dice Rosa Cosplayer, escuchando Comic Manía, muchísimas gracias por escucharme, Rosa. Espero que algún día puedas venir al programa para que nos hables un poquito acerca de tus experiencias, porque he tenido muy buenas experiencias y curiosamente también he tenido muy malas experiencias. Porque cuando eres una niña bonita, con esos cosplays tan preciosos, nunca falta un patán que se te acerque a molestarte. Y sabes que una de las cosas más horribles de lo que sí le pasa a ella en su página, que se las recomiendo muchísimo, chéquenla, es Rosa Cosplayer. Tiene unas fotos preciosas, y también vende prints de esas fotos y se ve increíble. Nunca falta un patán que, a pesar de que la mujer es casada, le ofrece matrimonio a Lorna. Tiro por viaje, le recibe 3 ofertas de matrimonio por cada foto que sube. Okay. Señores, por favor, entiéndanlo. La niña está casada y está muy contenta con su matrimonio. Está muy feliz con su esposo. Y finalmente, Rodrigo Díaz Paz, nuestro buen amigo Rodrigo Díaz Paz, también nos escribe y dice, Joby, ¿estás leyendo Armor Hunters de Valiant? ¿Qué te parece? No lo he empezado a leer porque he tenido muchas cosas otras que leer, pero créeme, lo voy a leer para decirte si está bueno o malo. En general, Valiant está sosteniendo bastante bien. ¿Hubo alguna historia similar en los cómics de los años 90? Más o menos, estaban los Armorines, y los Armorines era un grupo de soldados Marines de los Estados Unidos que tenían armaduras, y que esas armaduras fueron creadas para enfrentarse a Exo Manowar si algún día Exo Manowar se enfrentaba a los Estados Unidos o hacía cosas que no le gustaba a la gente de los Estados Unidos. A ver, tenemos aquí unas 3 últimas preguntas. Nuestros amigos de Destripando dicen, hoy Destripando 8 p.m. invitado Carlos, Joey Moisés en un programa bastante ameno con nuestro amigo de Comic Manía, con info desde la Comic Con. Entonces, pero desafortunadamente no ponen dónde se va a escuchar. Porque creo que es Quite Loud FM, no sé. Pero es hoy a las 8. Entonces, terminando este programa, se pueden lanzar a escucharlo, a escucharme en Destripando por 2 horas. Y terminando Destripando, pueden escuchar la repetición de Comic Manía. Porque si no, Lorna me va a regañar por andar mandando el rating a otro lado. Pero ¿sabes qué? No solo están invitados los escuchas de Comic Manía, todos los troles de Comic Manía están invitados a escuchar Destripando. Creo que les va a gustar el programa. Doy mucha información acerca de la Comic Con, que desafortunadamente no la pude dar aquí, porque en el programa... Es que estabas en Skype, ¿no? No, porque estaba aquí en el programa cuando vine. Primero, es que he hablado de la Comic Con 2 veces. Ah, sí, es cierto. Pero el problema es que no me puedo quedar clavado solo en la Comic Con, porque tenemos preguntas de la audiencia. Claro. Y es más importante la pregunta de la audiencia que mis experiencias en la Comic Con. Pero en el caso muy particular de Destripando, como es un podcast, no tenemos preguntas al aire. Claro, sí. Entonces podemos hablar largo y tendido de cualquier cosa. Y como los tres chavos quieren ir el próximo año a la Comic-Con, tenían muchas preguntas acerca de todas las cosas minuciosas que tienes que hacer para ir a la Comic-Con. O sea, te interrogaron así, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer nosotros? Y le digo, sí, claro, pues la cosa sería chidísimo que vayan, porque entonces se armaría padre, porque podemos grabar videos, podemos hacer crossovers de Destripando, Comic Manía, entrevistando gente, hablando con gente, tomando unas fotos con las cosplayers, etcétera. Porque yo, una de las razones por las que no puedo tomarme foto con las cosplayers es porque alguien tiene que agarrar la cámara. No, pues y no sí. Le voy a dar mi iPhone a un extraño. No. Después de perderlo por después dos... Lo que te iba a decir. Después de perderlo por dos meses. No, pues no. No. Nuestra buena amiga Rogue Raven nos dice, en el episodio navideño de Star Wars. Nena. Rogue Raven, entonces es que yo quiero mucho a Rogue Raven. Sí, yo tú lo sabes. Yo lo sé. Y tú sabes que ella escucha este programa de manera religiosa. Sí, sí. Entonces, ¿por qué está contestando a las preguntas de trivia en el Twitter? ¿Estará enamorada? Puede ser que esté enamorada, porque honestamente vi los juguetes que estaba comprando ahorita que fui a León y creo que están muy enamorada de sus juguetes. Ah. Están preciosos. Mm. Ahorita ya le gusta mucho la Gatúbela. Uh-huh. Se compró una Gatúbela de Arkham City que está preciosa. Hermosa, la figura está preciosa. Y se compró un paquete doble con la nueva Gatúbela, la Gatúbela con el traje negro todo pegado. Uh-huh. Y la Gatúbela de los años 80 que tiene un vestido morado. Precioso, ah, sí, precioso, sí, sí, sí. Precioso. Entonces, yo creo que sí está muy enamorada de sus juguetes, te lo puedo garantizar. Entonces, por eso no está tan concentrada, pero la quiero mucho y no importa. Comete todos los errores que quieras. Y dice acá, Rupert del Bacalao dice: ¿qué tal, Joby? Saludos a Lorna y a Bernardo. ¿Me recomendarías comprar Batman Black Mirror? Pues es de Scott Snyder. Y hasta donde yo escuché, es una historia detectivesca bastante bien hecha. Échale un vistazo. Puede ser que te guste. El arte es medio extraño, pero puede ser que te guste la historia. Porque honestamente es bastante bueno nuestro buen amigo Scott Snyder cuando quiere. Pero bueno, mi queridísima Lorna, ahora sí ya es tiempo de brillar. Uh-huh. Tenemos media hora. Vamos a ver cuántas cosas podemos resolver. Veamos a dónde llegamos. A ver, dilo muy todo. Muy bien, tenemos a Dark Knox. Ay, no sé cómo se pronuncia. Es G-Darko. G-Darko, ya, ok. Ya lo dijo literalmente. Lorna, no te preocupes mucho por decir mi nombre. Se dice así. G-Darko. Ay, bueno. Es que hay una película que se llama Donnie Darko. Muy extraña, muy interesante, con varias versiones. No sé cuál sea la versión correcta o la versión más fácil de entender. Que creo que es imposible entender esa película, pero bueno, más fácil de entender. Y la cosa es que la primera película se llama Donnie Darko, la segunda película se llama Ese Darko y se enfoca en la hermana. Mm. Entonces por eso él es G Darko, porque seguro G, su nombre es Gerardo o algo así, y adoptó el Darko. Oh, ¿ves? Y por eso es que he leído tantos cómics de Batman para ser tan detectivesco de la nada. Muy bien. Dilo, Norma, ¿qué más tenemos? Excelente, bueno. Pues lo que nos dice, primero nos manda saludos y te dice, Joy, hace años en la revista Wizard, que sé que no te gusta. ¿Sí? Hablaron de aquellas historias que jamás vieron la luz en los cómics, tales como Avengers JLA en los 80s o Something con Jesús. Sí, efectivamente. Retomando mi pregunta acerca de las historias jamás contadas de Grant Morrison. Aunque perdón que te interrumpa. Sí. Creo, perdón que te interrumpa a ti y también que lo interrumpa a él. Creo que no fue Wizard la que sacó esos artículos, o fue Hero Magazine o Fan Magazine. No recuerdo cuál de las dos fue. De hecho, yo no tengo las revistas per se. Pero mi buen amigo Beto Calvo, él le sacó copias a estos artículos y me los pasó. Pero hasta donde yo recuerdo, no creo que era Wizard, pero era una revista de noticias sobre cómics de esa época. Pero bueno, eso es punto y aparte, no tiene nada que ver con nada. Pero bueno, ¿qué pasó? Dice, retomando la pregunta acerca de las historias jamás contadas, Grant Morrison tenía la idea de una historia llamada The Dark Age para Miracle Man o el follow-up para Watchmen, donde la familia Marvel y la familia de Superman, Wonder Woman y Superman se casarían a sus hijos. Ah, no. Para formar la familia más poderosa de la historia, Twilight of the Heroes. Ok, tienes muchos datos, pero desafortunadamente es como si le metieron todos tus datos en una licuadora y le pusieron frappé. Entonces, estás bien, pero estás mal, ¿ok? La historia que tú te refieres se llama Twilight of the Superheroes. Fue hecha o se le es atribuida a Alan Moore. Alan Moore, después de escribir Watchmen, quería hacer un mega crossover. Y se le ocurrió este mega crossover llamado Twilight of the Superheroes, donde nos vamos a un futuro cercano de los superhéroes, donde ya hay casas. Está la Casa de Hierro, que es donde está la familia de Superman. la casa del trueno, donde está toda la familia Marvel, la casa de los titanes, donde están todos los titanes, etcétera, etcétera, ¿no? Y cada una de esas casas tiene un cierto poder. Las dos casas más poderosas, obviamente, son la casa de hierro y la casa de trueno. Y lo que van a hacer es cazar a Captain Marvel Jr., lo quieren casar con Superchica, para que de esa manera sea una casa más poderosa. Lo curioso es que aparentemente, y esto es lo más enfermo de todo, los reyes o los regentes o el rey y la reina de la casa de trueno son Captain Marvel, Billy Batson y Mary Marvel. ¿Sabes cuál es la relación entre esos dos personajes, Lorna? No. Te voy a dar sus apellidos. Billy Batson, Mary Batson. ¿Qué crees que son? Hermanos. ¡Oh, sí! Pero, oh, en, pero en sus cuerpos grandes, pues no necesariamente son hermanos. Son como otros seres y ellos están casados. Pero bueno, y hacen algo ahí medio arturiano donde Captain Marvel Jr. y Mary Marvel están teniendo relaciones detrás de la espalda de Captain Marvel. Todo un rollo muy, muy oscuro. Puedes, si pones en internet o en Google, perdón, pones Twilight of the Superheroes Alan Moore, vas a encontrar varios lugares donde están donde puedes encontrar el guión completo. Te recomiendo que leas el guión completo. No es de Grant Morrison, es de Alan Moore. Mucha gente a través de los años se ha inspirado en este guión para escribir sus historias. Por decir, si tú lees Kingdom Come, tiene muchas cosas parecidas al guión de Twilight of the Superheroes. No son idénticas, no es una copia, pero tiene cosas parecidas. Entonces, chécalo, es fácil de conseguir. Si quieren, con mucho gusto, que tengo el archivo, lo puedo subir a Archive.org y lo puedo poner en el Facebook para que todos ustedes lo puedan bajar. Obviamente está en inglés. No lo voy a traducir, pero lo pueden bajar y lo pueden pasar a través de Babelfish y eso se los traduce. Una traducción medio extraña, pero les podrá traducir todo acerca de esta historia. Es muy interesante. Y el que es el motivador de todo esto es un John Constantine en el presente y un John Constantine en el futuro. Está muy interesante la historia y, como les digo, nunca aparece el autor, pero se la atribuyen a Alan Moore. Y aunque creo que Alan Moore nunca ha dicho que sí lo hizo, pero o sí ya lo dijo, no recuerdo, pero había como que un cierto misterio de quién había escrito Twilight of the Superheroes. Y en el caso muy particular de The Dark Age, The Miracle Man, eso fue de Neil Gaiman. Neil Gaiman toma las riendas de Miracle Man después de que Alan Moore se va. Y lo que él empieza a hacer es contar historias en el mundo donde ya existen superhéroes. Entonces empieza a hacer historias y la primera se iba a llamar The Golden Age, que está compuesta por 6 números. Después iba a ser The Silver Age y después iba a concluir en The Dark Age. Pero todo esto no es por Grant Morrison, es por Neil Gaiman dentro de la historia de Miracle Man. Y de hecho, ahorita que Marvel está produciendo los cómics reimprimiendo los cómics de Miracle Man, cuando lleguemos al número 16, que será el último de Alan Moore, del 17 en adelante, empezarán a hacer los números de nuestro buen amigo Neil Gaiman y con suerte podremos ver no solo The Golden Age, que sí fue impresa por Eclipse, sino también The Silver Age y finalmente concluiremos con The Dark Age. ¿Qué más tenemos? Bueno, y tenemos otra pregunta de el mismo. La pregunta es, ¿puedes hablar de las historias que no pudieron ver la luz de los cómics? Pues mira, yo de hecho creo que solo recuerdo haber leído una que me encantó, obviamente, fue la de JLA Avengers, que en ese momento primero iba a ser Jerry Conway con George Pérez, y después Jerry Conway se fue enojadísimo y Roy Thomas tomó las riendas. Y básicamente era una historia muy simple. Había como un huevo del tiempo que tanto Kang, el Conquistador, como el Amo del Tiempo de DC querían conseguirlo. Entonces lo que hacen es, cuando se van a enfrentar para ver quién de los dos puede conseguir este huevo del tiempo, intercambian lugares y Kang termina en el universo DC y el Amo del Tiempo termina en el universo Marvel. Y ellos reclutan a los héroes de cada uno de estos mundos para que se enfrenten entre ellos y consigan el huevo para ellos. Y lo que termina sucediendo es algo muy simple. Los miembros de la JLA y los miembros de los Avengers se dividen en equipos y van a diferentes partes del tiempo para conseguir este huevo, ¿no? Y se empiezan a pelear entre sí. Y empieza a mencionar nuestro buen amigo George Pérez cómo había decidido algunas de las peleas. Dice, Star Fox se pelea contra Hawkman, Quicksilver se pelea contra Flash. Y obviamente la pelea que todos querían ver era Batman contra el Capitán América. Y curiosamente, a diferencia de todas las demás historias que se han hecho contra en donde Batman se enfrenta al Capitán América, esta sí tenía una solución. George Pérez pone de solución que Batman le gana al Capitán América. Y llega a la conclusión que la razón por la que Batman ganaría es porque el Capitán América no hace trampa y Batman sí. En el momento que Batman vea que el Capitán América es un hombre que está a su nivel, a un nivel de estrategia, a un nivel de fuerza, a un, de hecho es más fuerte el Capitán América que el mismo Batman, y también a nivel de karateca o arte marcialista, que están al mismo nivel, Batman empezaría a utilizar todos sus juguetes para distraerlo, para electrocutarlo, para envenenarlo, para hacer lo que sea, para poder distraerlo lo suficiente para ganarle, y le termina ganando. Y eso me gustó mucho, de que tiene una conclusión, y una conclusión bastante lógica. Pero desafortunadamente hubo tantos problemas con el guión que Jim Shooter, el editor en jefe de Marvel, se rehusaba a aprobar, que terminó siendo una gran, gran, gran pelea entre DC y Marvel, y ese cómic nunca se publicó. Es una verdadera lástima, porque el guión no existe, no hay ni una versión del guión, al menos no que yo he visto. Solo existen como 25 páginas que sí terminó nuestro buen amigo George Pérez. Y digo nuestro buen amigo George Pérez porque tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado en la Comic-Con. Le di un flyer de Comic Manía y estoy seguro que está escuchando este programa. Le mando un fuerte saludo, un gran abrazo, un gran, gran, gran hombre, un gran artista. Su nombre es George Pérez. Entonces, obviamente, pues lo que les puedo decir es, tengo también esas copias, esas fotocopias. Voy a ver si las puedo escanear y las subo a la página para que las puedan bajar y enterarse acerca de esta historia. Y creo que tengo también otra historia ahí que nunca se hizo, pero la que más me acuerdo es la de JLA Avengers, porque era la que más me interesaba, porque en 1984 supuestamente iba a salir ese cómic. Yo nací en el 89, ¿no? Pero cuando me enteré de que ese cómic pudo haber salido y no salió, me enojé bastante. ¿Qué más tenemos? Un bebé. Todavía de Dark Knox o eso. G. Darko. Dice, lo único bueno de Blade Trinity es, aparte de Blade, la aparición de los Night Stalkers. Yo totalmente de acuerdo. Que los Night Stalkers eran un cómic bastante malito, pero bueno, era muy muy noventero, sin duda. Y en el cómic está Hannibal King, Frank Drake y Blade. Y en esta película de Blade Trinity se juntan ellos. Está Hannibal King, que está siendo interpretado por Ryan Reynolds. La versión de Drácula que aparece ahí se autollama Drake o Frank Drake. Y también sale Blade. Yo también te agregaría que honestamente Jessica Biel se ve bastante hermosa en esta película. Ah, y también ya la conocemos en persona. Y ¿a es Jessica muy bonita, Biel? Sí. No. Con la Brigada A. Ah, sí, es cierto, es preciosa, en la Brigada A vino. Pero vino ella y también vino Bradley Cooper. Sí, claro. Dos estábamos muy contentos. Sí, por diferentes razones, Exacto, claro. Que de hecho, obviamente, me imagino que va a venir Jessica Alba para Sin City. Me imagino. Yo ya la conocí alguna vez. Uh-huh. Era muy hermosa cuando vino para Los Cuatro Fantásticos. Yo siento que ha envejecido un poquito mal. Como que ya está muy delgadita, ¿no? No sé en qué última película salió. La última fue, hizo la de Good Luck Chuck, y también salió en la tercera parte de Conoce a los Padres. Ah, ya sí se ve muy flaquita. Se ve muy flaquita, se ve como que muy demacrada. Qué lástima, ¿eh? Bueno, porque era una mujer muy, muy hermosa. Bueno, pero quién sabe, ahora que venga no lo sabemos. Pues no sé. De hecho, hubo oportunidad de estar en la alfombra roja de Sin City en San Diego. Cuando me llegó el correo, me tardé, como dije yo, iré, no iré. Y en lo que decidía si sí o si no, mandé mi correo. Ya, dijeron, lo sentimos mucho, pero ya se llenaron todos los lugares. Y yo, maldito sea. Sí me hubiera gustado estar en la fila de, ¿cómo se llama? De la alfombra roja, pero honestamente, tengo un iPhone. Sí toma bonitas fotos, pero honestamente, no. Claro, no, sí. Porque la gente que me iba a estar rodeando es gente con cámaras profesionales, uh-huh, que iban a estar tomando fotos profesionales. Por supuesto. Y cada flash que iban a disparar iban a confundir mi... ¿Con el tuyo? Con el, sí. No, es que no sé si ustedes saben, pero cada vez que hay un flash cerca de un iPhone, se confunde el autoenfoque. Uh-huh. Entonces todas las fotos que iba a tomar iban a estar fuera, sí, claro, de foco. O sea, a menos que hubiera tenido una foto, una cámara de verdad, iba a ser una pérdida de tiempo. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, ya por último, nos dice que para él, nos dice que jura que no es un troll. Dice, para mí es 24/7 Comic Manía, ya que estoy escuchando los podcasts del programa desde el número 1, voy en el 34. Díganme si eso es o no es una Extreme Joy Experience. ¿Quién dijo eso? ¿G Darko? Ajá. ¿Sabes qué? Si pudiste sobrevivir la aparición de mi buen amigo José Miguel Alma Marquín aquí en este programa, ¡eso! ¡Eso es un Extreme Joy Moises Experience! Y bueno, eso sí es... ¡Wow! Lorna, sí. Lorna sigue en shock de esa aparición, déjame decirte. Bueno... por último que nos dice. Dile. Es que si puedes hablar un poco del arco de Astro City llamado Confession. Oh, es buenísimo, es excelente, es Batman y Robin. El problema es que una de las cosas más interesantes que sucede ahí, o de hecho hay dos cosas muy importantes que suceden, algo que pasa con los personajes y algo que pasa con la trama, pero si te lo revelo te mato dos increíbles momentos de revelación de la historia. Entonces lo que yo te puedo decir es: un niño quiere ser superhéroe. Quiere ser el compañero de un superhéroe. Quiere ser Robin. Entonces, ¿qué es lo que hace? Está en un pueblito chico y se empieza a entrenar. Y hace todo lo posible porque su cuerpo se vuelve un arma. Y después va a la gran ciudad, va a Astro City, y hace lo posible por estar en los lugares donde los superhéroes están, para que en algún momento dado él tenga la oportunidad de demostrar sus capacidades para que algún superhéroe le pida ser su compañero. En el primer cómic eso es exactamente lo que sucede, y de la nada aparece el Confesor, que es básicamente la versión de Batman en el universo de Astro City, y le pide que sea su asistente. Lo que sigue es ya el entrenamiento de este niño para que se vuelva su compañero. Y como tenemos al Confesor, que está inspirado mucho en las ideas de la iglesia, ¿no? O sea, de que alguien que va a un confesionario y todo eso. Entonces, obviamente, como él está muy metido en todo eso, ¿cómo crees que se llama su asistente? No tengo idea. El monaguillo. ¿El monaguillo? The altar boy. Ok. Porque tú recordar, así como él es el confesor, pues necesita un asistente que sea, claro, alguien que lo ayudaría a un cura en la iglesia. Entonces, él es el monaguillo. Su traje es la cosa más gay del planeta, pero... funciona muy bien, está muy chido ese cómic. La revelación del secreto detrás de quién es el confesor, vas a parar y aplaudir. Está muy bien hecho, todas las pistas están ahí. Cuando ya finalmente venga, se desenmascara, dices tú, wow, no lo veía venir, aunque todo estaba clarísimo que era por ahí. Y después, cuando veas el detrás de las escenas de todo lo que está pasando al alrededor de esta historia, vas a decir, wow, tengo que... es decirle a Joey, dime de dónde vino esta historia porque quiero saber más. Y te lo voy a decir, obviamente. Pero no te lo puedo decir ahorita porque te voy a matar esos dos grandes... Va a ser un spoiler gigantesco. Que alguien pidió que cada vez que yo iba a decir spoilers, que tú gritaras spoiler, como en Doctor Who. Ah, spoilers, sí. Pero bueno, entonces, no te puedo dar spoilers, excepto decirte, léelo. Pero la idea es básica, o la idea básica de la historia es esta. Es un niño que quiere ser compañero de un superhéroe, va a la gran ciudad para lograr serlo, y eventualmente lo logra hacer y tiene unas grandes aventuras. Y el final es para aplaudir, en serio. El final está excelente, que es un brillante, brillante final. Y Daniel dice, ese al amor es un loquillo. Totalmente de acuerdo. Rafael A. Hidalgo dice, alias Chubi, dice, esa es la que todo mundo conoce, pero hay un rumor de que hay una aparición mucho antes que esa. Se refiere, yo puse, ¿cuál es la primera aparición de Boba Fett? Y claro, sí, tal vez todo el mundo la conozca, mi querido Rafael, pero una de las cosas que trato de hacer en mis trivias, he aprendido con el tiempo, es hazlas difíciles, pero no imposibles. Porque si las haces imposibles, la gente simple y sencillamente no va a contestar. Por decir, hace unas semanas hice una pregunta imposible que nadie contestó, que era, chécate esto, ¿cómo pierde la vista Amethyst, la princesa del mundo gema, en Crisis en Tierras Infinitas? Recibí cero respuestas a esa pregunta. Cri, cri, cri, cri. Efectivamente. Entonces, siempre hay que hacer las cosas difíciles, sí. Pero no tanto. Pero no imposibles. Uh-huh. ¿Qué más tenemos, mi querísima Lorna? Porque ya se nos va a acabar. Tenemos 10 minutos. Sí, a ver, vamos a ver. Arrael, hola Lorna, Joy, saludos desde mi prisión llamada trabajo. Pero eso sí, los estoy escuchando. Arrael, o sea, el cuate que nos hace los hermosos... Súper lindo. Los hermosos anuncios. Muchas gracias. Mira, aquí Bruce, no sé si sea Bruce Wayne o De seguro Bruce, es Bruce Springsteen, Wayne. No sé. O Bruce Banner. Bruce Banner. No, Joey, no lo hagamos enojar. No, no, no, no, no. Él te pregunta, dime, ¿qué tips me recomiendas para lograr un six-pack en corto tiempo? ¿Podrías hablar un poco de la serie de ejercicios y dieta que llevas? Gracias, amigo. Keep on rocking, big boy. Ok, lo que tienes que hacer es escuchar el Comic Manía Extra de esta semana. Detallo toda mi dieta y de alguna manera también detallo mi rutina. En corto tiempo es casi imposible. Lo que te voy a decir es algo que yo no creía. Vi varios, ¿cómo se llama esto? Varios especiales acerca de dietas, acerca de fitness y todo eso. Y siempre decían, hay gente que está, ¿cómo se llama esto? Que su físico, que su ADN, que su cuerpo está listo y está preparado para tener un six-pack. Y hay gente que está predispuesta a nunca tener un six-pack. Yo pensé que era una de las personas que estaba predispuesto a jamás tener un six-pack. ¿Ok? Empecé con la dieta Wolverine número 1 y empecé a hacer mis ejercicios. Y en 3 meses ya tenía un six-pack. ¿Te acordarás las fotos? Sí. Y después me metí con ese nuevo entrenador, con Alfredo, le mando un fuerte saludo, que me dio una rutina más dura, una dieta aún más intensa. Y ahora, pues creo que ya vimos los resultados. No, bueno, sí. El six-pack estaba mucho más definido, el cuerpo en general estaba mucho mejor. En corto tiempo, nada. Pero bueno, si se hace una lipo, ¿cómo se llama? Una liposucción. No, pero es que no te sale six-pack, nomás no, pues te quitas grasa. No. Lo que tienes que hacer es, de 3 a 6 meses, comer ciertas cosas y hacer ciertos ejercicios que te van a llevar. Yo como ciertas cosas, pero si ustedes comen lo mismo que yo, van a engordar. Porque a mí me sirve por mi estatura, por mi peso, por mi cuerpo, por mi físico, por mi todo. Pero cada quien es diferente. De hecho, Lorna y yo, ambos estamos a dieta. Pero sí, estamos a dietas muy distintas. Exacto. Porque si ella comiera lo mismo que yo, o no, yo comiera lo mismo que ella, los dos estaríamos... ¡No! Estaríamos bastante tristes nuestros cuerpos. Porque necesitamos comer ciertas cosas muy, muy específicas. Claro. De hecho, Lorna descubrió algo muy, muy, muy importante. Muy importante de su cuerpo recientemente, que ella no puede comer gluten. Exacto, soy alérgica al gluten. Y curiosamente, yo no tengo ningún problema con el gluten. Uh-huh. Aunque, ¿sabes qué descubrí, Lorna? Ya literalmente no puedo tomar nada de lácteos. Ya no. Ni, te sienta miedo. Ni leche de soya, porque ya me hace mal. He estado tan fuera de los lácteos, claro, por tanto tiempo, sí, que ya me fui a tomar un café. Dije, ¿sabes qué? Ya estoy harto de tomar café solo. Voy a ponerle un poco de leche de soya. Entonces me pedí un latte grande con leche de soya. Por poco vomito. Te mueres, claro. Me estaba muriendo. Dije, ya, la leche de soya que no tiene nada de grasa animal, tampoco puedo ya. Entonces ya a través de un proceso de depuración, ya no puedo comer nada. Entonces, claro, te pone triste el no comer nada. Pero cuando te quitas la camisa en el espejo, bueno, sí, y ves el six-pack, créeme, Todo se te olvida. Valió la pena. Todo se te olvida. ¿Qué más tenemos, Lorna? Muy bien. Tengo por aquí a Janosh otra vez, que nos dice, no se preocupen, ya me hice la idea que iría a la Comic-Con hasta el 2025. Aún así, me gustaría ser su reportero junior y estar con ustedes en programas y pláticas. Qué excelente música pusieron. Gracias. Ah, no, pues mucho. Janosh, ponte de acuerdo conmigo, a ver si nos ponemos de acuerdo, a ver qué semana puedes venir a darte una vuelta. Claro. Y obviamente, te digo de una vez, hay ciertas prioridades. Bernardo, no hay manera de sacarlo de este programa, entonces él va a venir todas las semanas. Pero obviamente, si Rodrigo Díaz Paz dice que va a venir, pues te voy a decir, ¿sabes qué? Espérate a que venga Rodrigo, porque él ya tenía su asiento garantizado, ¿no? Okay. Porque es mi único amigo. Entonces, te esperarías a la próxima semana, pero obviamente estás súper invitado, Janosh. Te queremos aquí para que nos hables de exactamente de todo lo que quieras hablarnos. Y también hay 2 o 3 personas, un chavo que se llama Costa, si estoy en lo correcto, uh-huh, Costa Bolívar, que también quiere venir al programa, que de hecho fue muy lindo porque me mandó un enlace, me dijo, aquí me invitaron a tal programa y quiero que lo escuches para que veas cómo me desenvuelvo. Le dije, pues no hay casting, ¿no? Ay, qué lindo. Nomás digo, dime qué bueno, día. Bueno, pero está bien, ¿no? Porque no, sí. No importa, no, pero es que de entrada no me gusta escuchar otros programas, uno. Sí, lo sé. Y dos, que venga aquí, pues yo voy a ver qué puedo hacer con él, ¿no? O sea, hay veces que puedes hacer cosas interesantes con tus invitados, como con Rodrigo, y hay veces que tienes a Alex Balmori. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué más tenemos, Lorna? Saturday dice, hola a todos, saludos. Joey, ¿podrías hablarme sobre Sentry, Beyonder, Superman 1 Million, The One Above All? Ok, ya. Con mi manía extra. Sí, ¿verdad? ¿Quién fue? Saturday, te vas para Comic Manía Extra. No lo tomes a mal, pero nomás tengo 7 minutos. Ok. Híjole, todas están igual. Pues léelas, Ok, no importa. Rogelio. ¿Podrías dar tu opinión sobre la serie de Gotham? ¿Por qué se están basando en Catwoman, Riddler y Penguin? ¿Y si sabes si saldrá en México o si crees que los actores serán los adecuados? Bueno, son varias preguntas, voy a tratar de contestarlas muy rápido. Todavía no he podido ver absolutamente nada de Gotham. No pude estar en el Salón H cuando proyectaron este primer piloto. La quiero ver, me muero de ganas de verla. He escuchado cosas muy malas. Hay una reseña que pusieron los chavos de Comics Alliance diciendo que la serie es una basura. Me voy a reservar mi opinión hasta no verla y saber si sí, efectivamente es una basura o es muy buena. Visualmente se ve muy llamativa. Todo lo que yo he visto en los trailers me gusta bastante. El elenco en particular me llama mucho la atención. Sí me gustaría que estuviera un poquito más gordo Oswald Cobblepot, mejor conocido como el Pingüino, pero bueno, nos podemos esperar. Puede ser que suba un poquito más de peso. Detesto que Pamela Isley, mejor conocida como Poison Ivy, le hayan cambiado el nombre a Ivy Pepper. Honestamente no entiendo por qué le cambiaron el nombre de esa manera tan estúpida. Pero honestamente me gusta mucho... No, pues casi le ponen pimiento morrón. Casi. Ivy Pepper. Pero me gustó mucho el elenco en general. Visualmente se ven interesantes. Sería ver cómo actúan, cómo se desenvuelven en este mundo. Me gustan. No estoy muy contento con Fish Mooney, que es una mujer. Y que una mujer sea la líder de la mafia de Ciudad Gótica, siento que es demasiado ficticio. Pero bueno, si en esta brillante película de Kill Bill, la líder del Yakuza japonés era una mujer americana, mitad china, mitad ¿cómo se llama? Mitad japonesa, interpretada por Lucy Liu. Si me logró convencer Quentin Tarantino de que puede ser posible, ¿por qué no le voy a dar la oportunidad a esta serie de Gotham? Totalmente. Bueno, además, en total está basada en un cómic, o sea, no tenemos que tomarlo tan en serio. Tengo muchas ganas de verla, vamos a ver qué va a pasar. El elenco se ve bien. Honestamente, el elenco se ve bien. Y claro que la van a poner aquí en México. Como es una serie de Warner, la van a poner en el canal Warner, ¿no? ¿O ya sigue existiendo el canal Warner? Sí, claro, sí. La pondrán en el canal Warner y párale de contar. Así de fácil, así de simple. Obviamente va a estar de 1 a 2 semanas atrasada de cuando lo ponen en los Estados Unidos. Pero no se preocupen, aunque yo lo vea aquí, no estaré dando spoilers. O si los daré, Lorna estará diciendo... Lorna, ¿sabes qué estará diciendo? ¡Spoilers! Es que estaba viendo que Ivanel nos escribió 5 preguntas. Sí. Pero son 5 preguntas. ¿Enormes? Enormes. Wow. Y sabes que Ivanel, a él sí me gustaría contestarle bien, largo y tendido, porque él, hablando de la Extreme Young Amos Experience, él y su familia viajó de Veracruz para venir a mi plática de Batman y Superman. Y no solo se tuvieron que chutar las 2 horas de la plática, escucharon el Comic Manía Extra de 5 horas en el camino. Y una cosa es que Iván lo haya escuchado, eso es normal. Pero que haya sometido a su padre y a su madre a eso. ¡Wow! ¡Wow! En serio, se merece las perlas de la Virgen. ¿Se dice las perlas de la Virgen? Sí, sí, claro. Se merece eso y mucho más, mi querido buen amigo Iván. Próxima pregunta o Rogelio, ¿quién más? Rogelio termina con la serie de Marvel para TV Agent Carter. Sí. ¿Trata sobre Peggy Carter o sobre la agente 13 Shannon? No. Trata sobre Peggy Carter. Es una historia del pasado. Vamos a ver cómo se crea S.H.I.E.L.D. Las primeras aventuras de Peggy Carter como agente de S.H.I.E.L.D. No sé si tú viste, hay un one-shot que aparece en Thor, en Capitán América. ¿Dónde aparece el one-shot? Te compras el Blu-ray y viene un cortometraje. No sé. Creo que fue en el de Thor. Que sale es que la verdad has estado volviendo a ver bajándolas en iTunes. Ah, ok. Pero no, pues no he estado comprando. Te tienes que comprar el Blu-ray. Y en el Blu-ray hay un one shot que se llama Peggy Carter, Agents of S.H.I.E.L.D. En donde ella tiene una primera aventura con S.H.I.E.L.D. Bueno, de hecho, tiene una primera aventura en el servicio secreto de los Estados Unidos, donde todo el mundo la trata mal porque es mujer. Y al final de todo esto, Howard Stark la contrata para ser la líder de S.H.I.E.L.D. Entonces, en esta serie, que no va a ser una serie larga, van a ser como 8 capítulos o algo así. En esos 8 capítulos vamos a ver cómo se establece S.H.I.E.L.D., cómo ella se vuelve un agente de S.H.I.E.L.D., cómo ella se vuelve una de las líderes o directores de S.H.I.E.L.D. y cómo deja todo para que el S.H.I.E.L.D. exista en el presente. Uh-huh. Desafortunadamente también regresa Agents of S.H.I.E.L.D., que honestamente tuvo la primera temporada más y sin balance jamás existida en este mundo, porque es una serie que empezó malísima, subió finalmente como en el capítulo 13, o no, que en el capítulo 15, ¿no? En el capítulo 15 medio agarró y después volvió a caer. Entonces es una serie muy, muy extraña. Yo, ¿no?, la verdad, me perdieron. Sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Es muy, muy mala. La única persona que sigue diciendo que es una gran, gran serie es Bernardo, y no entiendo por qué. Porque a veces, es que, ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema de Bernardo? Después de ver episodio 1, 2 y 3, ya vio lo peor que puede ver en este planeta. Y además lo tuvo que ver múltiples veces porque es fan de Star Wars, ¿no? Claro. De seguro las tiene en su casa. Entonces, ya después de eso, ver Agents of S.H.I.E.L.D. dice: ah, no, no es tan malo como episodio 1, 2 y 3. Yo he visto lo peor. Yo he estado en el infierno, ¿no? Yo he estado en Vietnam. Prácticamente ahí. Prácticamente. A ver, entonces, ¿qué más tenemos? Pues ya se nos acabó el tiempo. Ya no tenemos absolutamente... Y tienes que dar el juramento de Linternas Verdes. No tenemos absolutamente nada de tiempo. Entonces, damas y caballeros, fue un placer. Placer estar con ustedes de nuevo en este programa que se llama Comic Manía. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a la bellísima Lorna por tolerar todas mis tonterías aquí en este programa semana tras semana. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por escucharnos. Gracias por sus preguntas. Todas las preguntas que se quedan pendientes, no se preocupen. Tarde o temprano las contestaré en el Comic Manía. Se pueden lanzar ahorita si quieren a escuchar Destripando para que tengan otras dos horas más de Carlos, Joy y Moisés. Regresen aquí para escuchar el programa si no lo habían escuchado de principio a fin. Y recuerden, cuando sube el programa próximamente van a ser 5 horas de Comic Manía, este más el extra. Entonces tienen mucho Carlos, Joe y Moisés para esta semana. Dios mío, yo creo que eso es el peor regalo que pueden recibir todos y cada uno de ustedes, pero ni modo. Y para despedirme de todos y cada uno de ustedes, ahí les va, con mucho amor, con mucho cariño: In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light. Damas y caballeros, ha sido un placer estar con ustedes en este programa llamado Comic Manía. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos.